ahora en Radio Nauta. Le Tercer Mont Radio. El Tercer Mont Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mont Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when my God-given little became a little older, I go by and see him. Esto es guerrilla comunicacional. Estamos atacando en vivo y en directo el Ministerio de Educación, mandando señales de acoples, y así le estamos. Sí. Sí. Y lo recién también. Buenas noches, Nuestra América. Esto es Le Tercer Mont Radio. Fue y terrible. Estamos sacadísimos porque no sabemos qué pasó. Se abrió la puerta y nos tropezamos antes de subir el primer escalón. Sí. Igual acá los técnicos profesionales de Radionauta lo están intentando solucionar. Sí, hubo una falla, un desperfecto. Desperfecto técnico con la nave espacial. Está viniendo el presidente, el Olga. Recaliente porque acabamos de aturdir a él y a su gato negro. A todo el Olga Vázquez, que en este momento está recuperando la audición. Y sí. Ahí está Rodo repartiendo algodones para los oídos por todo el Centro Cultural Olga Vázquez. Pedimos disculpas. Sí, le pedimos disculpas a la gente. Buenas noches, oyentes y oyentas. Esto es La Tercer Mont Radio, episodio número 5. No va a volver a pasar, lo prometemos. Esperemos. Por lo menos hasta el final del programa. Claro, siempre pasa al final. Esta vez arrancamos así. Bueno, somos Capicúa. No los presenté, chicos, todavía. Siempre es el Tampoco mismo. Te presentaste vos. No, yo soy Manuel M. Yo, Santiago A. Y yo soy Pati. Y está operando Tristán B. Y te vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Por está acá. Volviendo a la normalidad. Sí. Se exaltó un poquito. Sí, sí, sí. Tiene todos los pelos parados. Eso por la sonoridad. Por Radionauta FM 106.3 nos estás escuchando. O también puede ser que nos estés escuchando hoy viernes u hoy sábado. Sí. O lunes. O lunes, martes, miércoles. Jueves. Sí. Y así sucesivamente. Porque también nos puedes escuchar en diferido, como quien dice. Tal cual. Una cosa, que nosotros estábamos con el spot nuevo rebardeando a la gente que escucha en diferido. Y no, está buenísimo también que nos escuchen. Siempre es mejor si tienen la posibilidad de escucharnos en vivo. Pero si no, nos pueden escuchar en diferido y todas las veces que quieran. Es verdad. Pero bardeamos porque es un estilo. ¿Qué te haces? Bueno, yo aclaro. No, ¿qué te haces? Antes de que empezara el programa, dijo, en San Martín los gorros se usan así, dijo. Y me puse un gorro, pero ustedes no se dieron cuenta de la diferencia porque... No, porque nos aturdimos, justo fue el momento que... Justo se aturdieron, y aparte porque son los tres bonaerenses, entonces no entienden mucho. Oh. ¿Qué te haces? La del interior estoy profundo. Estoy buscando enemigos y no tengo aliados, o sea, me estoy sumergiendo... Bueno, chicos. Hoy vamos a tener un programón. Alto programa. Pero sí. Mal. Vamos a contar cosas programa. Que, por ejemplo, que nos pasaron hoy. Que, por ejemplo, cuando veníamos en el auto casi matamos a uno. A dos, en realidad. Sí, el plural es una cosa de... No, en realidad, sí, claro, en realidad porque... Santiago A, que es el que venía manejando, casi mató. Nosotros éramos, en cualquier caso, cómplices. O, en el peor de los casos, testigos que íbamos a declarar contra él. Después casi rayamos y chocamos a León. No, eso es mentira. Un auto blanco indefenso que estaba estacionado frente a la Salamanca. Un saludo a los dueños de León. Y de la Salamanca también. También. Bueno, y le agradecemos a Tris que me copiloteó. Sí. A la gente no le interesa lo que estamos diciendo. No, sí, como es la aventura. Como el 90% del programa. Claro, bueno, pero se acostumbren. Bueno. Creo que lo del perro de Patty tuvo muchas repercusiones del programa pasado. ¿Sí? Así que a la gente sí le interesan nuestras vidas personales. Yo creo que hay que empezar a contarlas. Bueno, hay que contar un poquito más entonces. Bueno, yo también les voy a contar el clima. Ah, porque bueno, que vieron dale. Que llegó el frío. Hace un frío de cosas. Llegó la ola polar después de que la anunciaron durante 3 días. Llegó. Yo me alegré un poco porque ya no me soportaba más el calor que estaba haciendo, así que bien por el frío. Según la tapa del diario El Día de hoy, decía, hace más frío que en Ushuaia. Oh. Siempre tenemos que tener algo, viste, más que el resto del país. Sí. Llueve más que en tal lugar. Bueno, y así. Porque parece que hoy la sensación térmica, no la temperatura, fue de menos, creo que 1,4 grados. ¿En una serio? Cosa así. Sí, hacía frío igual. Hoy hacía mucho frío. Ahora templó un poco, ¿no? Ahora templó en el tiempo... Y hacen 8 grados. Listo, ya estamos como queremos. Ya estamos como queremos. Pero me parece que la sensación térmica subió. Lo que pasa es que eso no lo dice el Volvimos a hacer Argenzuela. Tal cual. Parece que mañana va a haber una mínima de 2 grados, o sea que también va a estar bastante complicado, y una máxima de 15. Y para el sábado, una mínima de 8, una máxima de 13, pero va a llover. ¿Cómo no? Así que prepárense. En una de esas nieva. No, 8 grados es mucho. No, es de medio mucho. Si la gente se quiere comunicar con este programa, ¿cómo pueden hacer? Dice que no sabe. No, sí, no sé, pero lo puedo leer. Dale. Pueden llamar por teléfono, que es lo que más nos gusta, porque es lo que menos pasa. Al teléfono rojo. Al teléfono rojo, que está ahí al lado del operador. Yo creo que en este momento no va a poder atender porque está medio complicado, pero en un ratito, si llaman, sí, atendió, los atiende. Atendió. Es el 451-6917. 021 para todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo argentino. Sí. Tal cual. Si no, fundamental que nos agreguen al Facebook, Le Tercer Monde, o Le Tercer Monde se dice, pero se escribe Le Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, o en Twitter, @ Le Tercer Monde. Sí, el Twitter ha tenido un crecimiento exponencial. Qué bien, me des un chicle. Sí, dos chicles ya te debo, ¿no? Otra vez habíamos hecho. Sí, me tengo que comprar una tabletita y ya estamos. ¿Unos Belden? Claro, y chao. Sí, y además, con respecto al Twitter, estamos teniendo lo que te permite el Twitter es tener contacto con las grandes estrellas, con los famosos que tienen Twitter. Con las denominadas Twistar. Twistars. Tal cual. Como por ejemplo, pero no es lo mismo un famoso que un Twistar. No, no es lo mismo. No. Hay famosos que son Twistars, pero no todos los Twistars son famosos. Tal Ahí cual. Está. Fuera del mundillo Twitter. Sí, igual fue una aclaración para los oyentes que para ustedes, porque tenemos que contar a los oyentes y las oyentas que nos fuimos a comer pizza después del programa pasado y hablamos todo el tiempo del Twitter. Estuvimos hasta las 5 de la mañana comiendo pizza y hablando de Twitter, o sea, hablando de Twitter. Y lo fantástico que es tener esa red social. Una conversación muy enferma, pero bueno, divertida al fin. Y lo que les decía, por ejemplo, Artemio López, no sé si lo tienen, es un estadístico. No sé qué es. ¿Qué escribe? ¿Es sociólogo? Está sociólogo. En todos lados. Y nunca se sabe qué hacen. Es un sociólogo kirchnerista. @ Lupo es, ¿no? Lupo 55. Y le comentó la nota acá al operador, a Tristán B. ¿Qué sacó? No entiendo nada. Claro, que no le cabió. Del todo. A ver, Tristán B había sacado una nota que se llamaba El kirchnerismo no es un progresismo. Ah, sí, yo la leí. El kirchnerismo no es amor. Mentira, eso es mentira. Es verdad, porque el amor vence al odio. Es verdad. Y se la comentó Artemio. Qué feo llamarte Artemio. Es sí. Como un mineral. Hola, soy Potasio. Y yo Artemio, mucho gusto. No, pero para mí, a mí me gusta. Tiene que ver como con algo intangible, con el arte. Me lo imagino medio espiritual. Más que mineral. Pero sí. Con esa palabra que tiene arte ahí. Artemio. En el puede ser, no Tenés sé. Que tener mucha personalidad. ¿Para llamarte Artemio? Sí, sí, sí. La verdad que este tipo no lo conozco, así que no puedo decir nada. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con mucho más La Tercer Mon. Acordate que te vamos a acompañar hasta las 22 horas. Thank you. ¿Sabías que Le Tercer Mon Radio fue el primer programa de Radionauta en pasar a Lady Gaga? Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Acabo de salir al aire, me parece. Me dan ganas de ponerme a rapear con esta cortina. O de tocar la batería. O de tocar la batería. Escuchábamos antes de la cortina a Los Japón, Vacaciones. Es un tema muy canchero de nuestro operador, que siempre está al tanto de todas las novedades del indie platense. ¿Es recontra canchero? Sí, mal. ¿El tema o las el operador? Cosas. Las dos cosas. Bueno. ¿Quién entró? ¿O quién nos saludó? Tenemos público en vivo. ¿En serio? Sí. Lo bienvenimos. Y saluda. Es fanático del punto com. ¿En serio? Qué bien. Qué bien. Afirma, afirma. Y tiene gorro. O J con los gorros. No sé, ahora somos dos, así que no se metan. Son las 8 de la noche, 14 minutos, y somos La Tercer Mon Radio y nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3. ¿Qué sigue, Pati? Correcto. Vamos a ir a los saludos que nos llegaron a nuestro buzón con forma de banana. ¿Nos llegaron saludos? Sí, zarpado. Un montón. Siempre nos llegan saludos porque no paramos de triunfar. ¿Vieron? No paramos. No paramos de llegar. Claro, tal cual. Tarde, pero llegamos. Llegamos. Es lo importante. Bueno, el primero que llegó nos mandó un saludo y un porongo el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate. INIM. INIM. INIM se llama. Instituto Nacional de Yerba Mate. Tal cual, que como decíamos hace un rato, es primo segundo de AINI, la cooperativa de consumo que está abajo de la radio en el Olga Vázquez. Sí. Si quieren venir a comprar yerba. Azúcar. Productos de la canasta básica, tampoco sí. Pidan demasiado. Perdón, que no venga el comisario político. Ahí entró. El comisario político es el invitado. Ay, bueno, pero lo que pasa es que los cambian todo el tiempo. Yo no puedo conocer a todo el personal del Olga Vázquez. La idea del comisariado político justamente es esa, que vos no sepas quién te está vigilando. ¿Ustedes se dieron cuenta que el operador se fue? Se fue, sí, sí, se fue. ¿Cómo hay un vacío institucional? Que... Acefalía, en otro momento vamos a tomar el poder. Claro, es nuestro batacazo. Bueno, como Cristina el Papa Francis, este chabón nos hizo este regalo porque además de creer que somos los referentes espirituales del Olga Vázquez, quiere festejar el hecho de que los argentinos y argentinas tomemos 100 litros de mate al año. Ah, un montón. Es un montón. O sea, sería algo así como un tercio de litro por día. Ponele que 4 mates promedio todos los días. Yo tomo sí, más. Sí, yo tomo más. Todos creemos que tomamos un poquito más. O sea que nosotros de alguna manera promediamos a los que no toman. Para arriba. Claro. Tiramos el promedio para arriba. Claro. Al revés de lo que hago en la facultad. Un termo compartido entre tres, por ejemplo, es bocha. El señor presidente agrega que el mate hace bien, tiene poquísimas calorías y es antioxidante. No sé qué significa eso. ¿Qué significa que sea antioxidante? No, yo tampoco sé. ¿Como el SIF? Por ejemplo. Bueno, nos advierte sobre los daños colaterales que su amplia infusión puede causar. O sea que nos podemos tomar mate con SIF, como sí, Ernestina Páez. Con lavandina, con detergente. Todos los programas se unen, es para fanáticos. Sí. Bueno, la cosa es que tomamos un montón de mate y supuestamente superamos otras infusiones. Como son la cerveza, que no es una infusión, pero tomamos un montón. El té, el café y bueno, y otras. Yo ya no tomo más tanta cerveza porque me destruye. ¿Desde cuándo hablas? No, desde hace, ponele, 3 dos días. Años. Ah. Porque está bien. No le sigo el ritmo a vos y al operador. Que es, ustedes suben el promedio de. ¿Sabes cuánta de cerveza la birra te hace falta, pibe? ¿Qué se hacen los birra? ¿Qué se hagan los birra, por favor? Bueno, la cosa es que tiramos el promedio para arriba y tomamos más mate que otras cosas. Mejor, porque el mate se comparte, no es como el café. No, aguante el mate. O sea, el café lo puedes tomar, pero solo. Sí. No puedes quedar en una cursada. Hola, traje café y traes 5 cositos de café. No. El té a veces ponele, lo podés armar en un jarrito grande y tomarlo en hebras con bombilla. Está bueno también. Claro, tiene un nombre eso. No sé. Chupe y pase. Sí, es verdad. Chupi y pase. Chupi y pase. Ah, pero también en el mate también tiene ahí un artefacto que es chupi y pase. No, odio ese artefacto. El otro sí, día me no convidaron y me dio cosa. Dije que no, porque no sabía cuánto había que chupar. ¿Estabas en el chupipase o en otro lugar? No, estaba en una cursada en la facultad y había uno que tenía uno de esos mate chupipase y me lo pasó y dije no. No, por gracias. Inexperto. Esto cómo se fuma, no sabía. También. Esto es una pipa de agua. También nos dejó un saludo Félix Economakis. ¿Quién es? es un terapeuta británico que increíblemente no es ministro de Economía con el nombrazo que tiene. Nos mandó un caluroso saludo mental a través del sistema de hipnosis. Wow. ¿Ustedes lo sintieron? Porque yo no. No, yo tampoco. Y eso que vos descubrís que tenés mensaje de texto por hipnosis. Ah, es verdad. No por hipnosis. Le vibra un costado del cerebro. Sí, es una corazonada en realidad lo mío. Yo cuando tengo una corazonada es que me llegó un mensajito porque el celular no me avisa. Qué bien. Félix se hizo famoso. Capaz que fue. Sí, no me interrumpa. Bueno, perdón. Perdón, seguí. ¿Puedes parar de interrumpirlo? Si me venís descansando todo el viaje y ahora me toca hablar y me interrumpís, me tenés cansado, mano. Félix se hizo famoso. No, otra vez. No, me tenés cansado. La verdad es mi momento. Dale, sí, perdón. Félix se hizo famoso hace poco en Gran Bretaña por haber hecho crecer las tetas de una paciente suya a través del control mental. Es re importante, era zarpada la noticia y vos... Sí, no, la eché, perdón. ¿A vos te hizo crecer las tetas también este tipo? Un poquito. Con el abrazo este psicológico. Te manda unas... y te crecen las tetitas. La piba de 28 años fue al terapeuta porque no se sentía bien con sus mamas. La cuestión es que Economakis se dio cuenta que ella impedía el desarrollo normal de sus pechos por su nerviosismo. Así, ya tenés 28 años, ya está, qué desarrollo normal. Ya se te pasó, mamita. Ya pasó el crecimiento. Mamita en los dos sentidos, se lo decimos. Ella se conectó, él se conectó mentalmente con Mamitas. La zona de la mente. No, sí, muy. Paremos. Es el momento de las tetas. Habría que empezar a subir tetas a Twitter. Sí, como la foto que tenía. Basta que circulaba basta por de desnudez en el Twitter. Sí, no hablemos de Angelina Jolie. Y concentrémonos, por favor. Bueno. Nos retó, pará. Se hace el malo. Permitiendo así, bueno, se conectó mentalmente con esta señora, permitiendo así que las tetas de la señorita, no señora, crezcan cual flor en primavera, ganándose así el respeto de su clienta y las sospechas del mundo entero. Sí, yo sospechoso. Le creo. ¿Por qué ustedes sospechan? La producción. Yo también sospecho. Qué bien. Un chiste demasiado fácil. Bueno, entonces nos dejó un saludo Félix Economakis. Gracias. Qué buen nombre. ¿Será el programa? Yo creo que sí. ¿Es un apellido griego? Pareciera. Sí, parece. También nos saludó Ricardo Gil Lavedra. Sacado como toro en celo, nos envió un apoyabazos con la cara de Ilia. Acá está. Es muy gracioso. Lo tenemos acá. Muy bueno. Y pide utilizar este espacio mediático para seguir bardeando a Lilita Carrió. Sí, le otorgamos todo el espacio mediático que quiera. De las formas más brutales posibles. La cuestión es que este señor Gil Lavedra, que con ese nombre no puede ganar ni un torpedo con un vale otro. No. Los guiones están cada vez... Sí, con los nombres se las agarraron. Salió hace unos días al cruce de unas declaraciones de Lilita contra el Partido Radical, que había dicho que a los radicales los habían violado desde el peronismo por haber votado la reforma de la Comisión Nacional de Valores. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la imagen de la violación! Ni lento ni perezoso, mucho menos despatriarcalizado, el Gil Lavedra sostuvo en una competencia de la que nadie querría participar, atención, que si a ellos los habían violado, entonces a Lilita la habían violado dormida. O sea, esto no es un guión que nosotros estamos inventando, lo dijo Gil Lavedra de verdad. Porque no había asistido a la sesión en el Congreso. Y agregó, y lo digo con todo cariño. Y... no, o sea, fuerte. Te violaron dormida, pero es con todo cariño. Cada vez peor. Para que sepa. Lilita tendría que asistir más a las sesiones. Osito cariñoso Lavedra, no aceptamos tu saludo. Sos aburrido y Gil, y no te vota ni tu mamá. Qué fuerte decir de eso. Sí, muy, muy. A ver quién fue el más... Si quería conseguir prensa como las vedettes, viste que tiran una frase así desubicada para que las inviten los demás programas. Saltó un gancho acá de la nada. Capaz que estaba hablando con Rial. En la escuela ustedes no tenían el insulto de ¿vos sos tonto o te violaron de chico? Ay, no. Bueno, en mi escuela no, pero es muy fuerte. Es muy fuerte, pero lo usaban. ¿Vos sos tonto o te violaron de chico? Y éramos, bueno. Basta, no lo voy a reproducir. ¿A qué escuela más ibas vos? Qué suerte que son mejores. ¿Cómo se llaman las escuelas? Las de riesgo. Una escuela en riesgo. Al alma fuerte. Vos porque sos del interior, ¿cierto? Al Castillito. A Tribilín, ibas a Tribilín. Bueno. Sí, estos saludos nos llegaban de. Y ahora nos vamos a escuchar un tema. 26 minutos pasaron de las 8 de la noche y estás escuchando ¿qué? No me acuerdo. No, Radio Nauta. Tan largo, tan largo. LTM Radio. Bueno, ah, pensé que la canción. Es lo que me pasó a mí la semana pasada. Yo los pongo a prueba así. Y nos va como el orto. Y nos va como el orto. Les va como el orto. No paro de desaprobar. Y escuchábamos hace un ratito Kill the US Government. Kill the US Government. Mata al gobierno estadounidense de Black Rebel Motorcycle Club. O sea, el club de los motociclistas negros y rebeldes. ¡Qué miedo! Sí, sí. Son miedo. Como los amigos de Papo. ¿O no? Son como el que dice el insulto de vos sos tonto, te violaron el chico. No, muy fuerte. Me acusaron de bullying. O sea, de hacer bullying, no de que me hacían bullying. De bullear. De bullear. De bulleadora. Y me parece un despropósito porque yo no era. Pero ahora sí sos. Porque si a nadie acá se lo vivo. Dije. Vivís bardeando. Ah, eso es otra cosa. Ustedes juntan todo con todo. Con tu pandilla. A la izquierda le encanta hacer eso. Ahí entra el comisario político, otra basta de comisarios políticos. Basta. Nos están por censurar, me parece. O que creen una Siberia o que dejen de crear comisarios políticos. Si la semana que viene no estamos al aire, les pedimos a todos los oyentes que se junten en 7:50, por favor, a pedir por... Sí, que no nos censuren, chicos, por favor. Van por todo. Y si nos van a meter presos, por favor, que sea con autos con patente, con policías con identificación, que no nos pisen la cabeza y que haya cámaras. Le podemos pedir a Bruera que saque un DNU que nos preserve la libertad de expresión porque quieren intervenir. ¿Qué carajo es lo del DNU? Quieren intervenir Radio Nauta. Yo tampoco sé lo que es. El goma de Macri sacó, porque vieron que quieren intervenir Clarín, parece. Le embola hablar del tema. A ver. No me embola hablar del tema. Me embola que se quieren que hacer no los sepan. Que... No ustedes. Que Clarín se quiere hacer los que está en riesgo la libertad de expresión. No, es terrible. Sí, pero siempre hace eso, es bueno, la ley de medios. Por o sea, eso. TN puede desaparecer. Eso, es el mismo discurso. Y Macri sacó un DNU, o sea, un decreto de necesidad y urgencia. Ah, ahí va. Para que, no sé, como que no pueden tocar a Clarín por 30 días, una cosa así. Zarpado. No pueden tocar a Clarín. Malísimo. Hay lo pueden leer, un pero cerco no alrededor de Herrera de Noble. En el artículo 2, no pueden tocar a Clarín, dice. ¿Por qué debería ser feriado puente? Es nuestra sección que te estamos presentando ahora ya. ¿Y qué significa? O sea, son qué ¿cómo es? Son las razones por las que hoy debería ser feriado puente. Y sería genial que hoy sea feriado puente y que mañana sea feriado. Claro. Y no vayamos y más al colegio el hasta el lunes. No estoy teniendo una regresión. Basta de pegarla, Santiago. Déjame, él no me pasó la tarea. Entonces, por ejemplo, decimos que hoy, 16 de mayo de hoy, tendría que ser feriado porque un 16 de mayo, pero de 1968... El operador tiene cuatro pares de auriculares porque se ve que no está escuchando del todo bien. Sí, alguna vía por la cual no estamos saliendo. Bueno, se sabe. No, está todo ok, pulgar todo arriba, okay. Podemos seguir, me gusta. Si nos estás escuchando, Fabianos. Sí, porfis. O Fabián, si nos estás escuchando, escuchanos. No, basta. No, nos tendría que dar un shock eléctrico cuando sí. Se nos ocurren esas cosas para no, que... El chiflido ese que mandó el operador hoy cuando arrancamos, uno de esos como para... O la hipnosis del británico. Sí. Uy, te están creciendo, ¿por boluda? ¿Qué debería ser feriado puente? Hoy 16 de mayo, en 1968, el conocido mayo francés tiene su momento álgido cuando, un 16 de mayo justamente, estudiantes franceses toman la Universidad de la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros. Charles de Gaulle, presidente de la República, se verá obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones. Todo esto en 1968, por supuesto. Zarpado. Bueno, en 1953, Ian Fleming crea el personaje de James Bond en la novela Casino Royale. No sé, ¿a usted le gusta James Bond? ¿A yo vos? Me quedé con ganas de ver la última. Sí, me cabe. Te entretiene. Me cabe porque es de espía. Pero más el que era Guerra Fría, ahora no tiene mucho sentido. Yo vi creo que uno y la verdad que no me gustó. Pero vi uno solo. También, ¿cuántos hay ya? Un montón. Un montonazo. ¿Cuántos? Muchos. 20, ponele. ¿Qué era lo que hacían el año pasado con lo de la Guerra de las Galaxias? No. Hacíamos... saliste. ¿Qué pasa así, hoy? Lo sacaste del sombrero. Decíamos... Bueno, tira todo. En este momento está tirando todo. Porque los micrófonos, todo. Tenemos que hacer mucha historia. Era antes que Disney compre la franquicia de la Guerra de las Galaxias, en donde el número era fijo y se había clavado en 6. Entonces íbamos contando, Iván. Yo Está bien que te sientas parte, está bien que te sientas parte, me encanta. ¿Por cuánto íbamos pasando nos faltaba para alcanzar al número de episodios que había alcanzado la saga La Guerra de las Galaxias? Claro, por ejemplo, qué bien. Decíamos, ¿por qué me había olvidado eso? Vamos por el episodio 10 y ya superamos a La Guerra de las Galaxias por 4 episodios. Es verdad, yo nunca podía hacer la resta. Yo no estaba, así que no llegaba a hacerla desde mi casa porque ustedes siempre fueron mucho más rápidos. Chicos, perdón, fue solo un paréntesis. ¿Podemos seguir con las razones por las que hoy debería ser feriado puente? Hoy debería ser feriado puente porque en 1943 termina la resistencia en el gueto judío de Varsovia después de 28 días de duros combates. Zarpado, me encanta el número 28 para los días. ¿Termina la resistencia quiere decir que los mataron a todos o que ganaron? No entiendo, la resistencia. Es muy corta la referencia y no explica nada. Sí, que los mataron a todos. Ah. A todos los que quedaban, en realidad. Claro, a los que no habían matado antes. Claro. Así bueno, es. Re lindo. ¿No vieron la película, creo que se llama El Gueto de Varsovia, que es muestra cómo los judíos lo organizaron, digamos, la resistencia ahí cuando entran? No la vi. Bueno. ¿Pero cómo fue el gueto de Varsovia? O sea, ¿resistían la invasión alemana? Claro. ¿Sí? No, yo te creo. Acá el operador es el que no te cree, pone esas caras. A ver. Se ríe, con risa de ardilla. Risa de ardilla y ojo de chino. Bueno, en 1929 aparecen en Hollywood los premios cinematográficos Oscar. Embole los Oscar, por favor. En 1858 en Gran Bretaña, Rusia y Francia obligan a firmar a Cristina. No, a China. Al feto de Cristina. Dale, seguí ahora. Nuevos tratados que implican concesiones para que abra sus puertos al comercio europeo. ¿Ya le estaban hinchando las bolas a Cristina? No, a China. Ah, China. Gran Bretaña, Rusia y Francia obligan a firmar a China. Les obligaban a firmar. ¿Cómo le obligas a alguien a firmar? ¿De verdad? ¿Firmaba? Sí, o le mandás barcos, por ejemplo. O bombas atómicas. Claro, no, todavía no existían, pero. Sí, le mandás un par de. de gente mala. Guarda que te puedes ahorcar si tirás la cabeza un poco mucho para atrás. Un 16 de mayo de 1825, para acabar con las aspiraciones enfrentadas de Argentina y Perú sobre el territorio, Simón Bolívar proclama una nueva república. Qué bueno, que uno proclamó una nueva república. Paren de pelearse, hacemos una nueva república y se acabó. Y se va a llamar Bolivia. Y se va a llamar Bolívar porque soy yo. Bolívar me llamo yo, así que le ponemos Bolivia y chao. Se van cada uno para su casa. Charpado. Se acabó. Y ahí van a decir, esto es una dictadura. Rajá de acá. Bolívar con K van a poner. Bolívar caca. Cretino. Así que bueno, Simón Bolívar proclama la nueva república, que al constituirse en República Independiente más adelante, un 6 de agosto, asumirá agradecida el nombre del libertador llamándose Bolivia. Qué bien. Qué bien, che, ¿eh? Qué grande Bolívar. Por todas estas razones y muchas más, hoy debería ser feriado. Puente. Sí, por favor. Y que nos hagan caso, por favor, porque ya no soportamos más que no haya feriados. Los jueves. Porque como que uno se acostumbró, ¿viste? Semana Santa fue re largo, después no hubo más. Y ahora sí, viene uno recién el 20 de junio. ¿En serio? Falta un montón. El 25 de mayo, cae sábado. No. Una injusticia tremenda que caiga sábado. Es una injusticia. ¿Y por qué no se pasa? Ese es el que no se pasa. Porque son los feriados que no inamovibles. Lo mismo que el 9 de julio y uno más. Pero me parece que ahora no se pasan más y por eso existe el puente. Sí. Los que los viven pasando, a todos los otros que se pueden pasar, los viven pasando. Pero bueno, este no se pasa. Y el año que viene va a caer domingo, así que ya nos podemos ir indignando por adelantado. No, qué bronca, sí. Qué bronca. Y seguro que llueve. Sí, porque siempre llueve el 25 de mayo. Es verdad. Porque y comemos pastelitos. La naturaleza recuerda a aquella gesta heroica de los héroes de Malvin. Eran otros. Eran otros héroes. En el tercer mundo se mezcla toda la historia. Se toda la junta. Historia, sí. Hacemos como síntesis. Vamos a la siguiente sección, ¿les parece? Me encantaría. Bueno, vamos. ¿Cuál es? Yo no sé cuál es. La muerte, chicos. ¿A quién le vamos a desear la muerte? Me encanta esa sección. A todos nos encanta. Y hoy tuvimos como una especie de giro copernicano. ¡Wow! En lo que es, le decíamos la muerte como a... un giro lingüístico. Le veníamos diciendo la muerte a políticos. Estaba muy politizada la sección. Sí. Así que hoy se lo vamos a desear a un goma que se lo que cree pasa, humorista ¿qué pasó? Gráfico. Los que no son los las muertes no politizadas estaban... las podemos tirar en cualquier momento, es cuando nos quedamos sin ideas. Tenemos una lista que ya están hechas, las vamos pensando, es la gente que odias siempre, no lo odias más en un determinado momento. Entonces quedaron para más adelante porque este año la temporada empezó muy tarde. Empezó muy tarde y muy politizada la temporada 2013. Es que ustedes están politizados, chicos. Sí, es verdad. No, pero aparte nos pasaron de pasar cosas malas. Y como las cosas malas siempre tienen responsables políticos, entonces uno tiene una lista eterna para desearle la muerte a... Por ejemplo, ¿a quién ya le hemos deseado la muerte? ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. A Scioli. ¿A quién más? A Isabelita. ¿Este año? Sí. A La Nata. A La Nata me acuerdo porque... A La Nata, a Capriles, a... No, al decano de medicina. Al decano de medicina. Esa fue el apogeo de nuestra politicidad. Sí, sí, sí, como el más coyuntural. Sí. Y no sé. Como que hoy le hubiésemos deseado a la muerte en hora de Lucía. Por ejemplo. Le podríamos. Bueno, queda ahí en la lista. La anotamos, la anoto acá en la lista. Le estamos diciendo la muerte a Christian Svonik. ¿Y quién es? Conocido como Nick. Fa, qué lindo desearle la muerte a Nick. Ahí está, asiente el invitado, el de la tribuna, el amigo de Letter Sermón. Nick, ¿lo tienen a Nick? ¿Saben quién es Nick? El que hace ese gato apestoso, sí, en el diario La Nación. Exactamente. Una vez le robó un chiste a Mafalda. Eso no para de robar, no para de robar. Es alto ladri, Gaturro. Claro, Gaturro roba. No seas Gaturro. Este hombre nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1971. Es historietista, dibujante, garca y plagiador profesional. Qué buena definición. Está en Wikipedia. Muy buena definición. Igual yo no sabía el nombre verdadero. Creo que no se hace conocer por el nombre verdadero. ¿Puede no, ser? Todos le decíamos la muerte simplemente diciéndole Nick. Publica a diario en La Nación su tira de Gaturro, un gato sospechosamente similar a Garfield. Además, la foto que habla y un chiste de humor político. Pelean entre ellas a ver cuál es peor. También colabora en el semanario Noticias, otro horrible. Su fuerte es hacer juego de palabras, pero siempre pone en cursiva la palabra clave del chiste para que se entienda. O sea, te explica los chistes porque son malísimos. Te los explica porque son malísimos. Es que es malísimo el tipo. Es muy malo, muy... O sea, si solo fuese malo en términos de calidad... Bueno, qué sé yo, uno puede decir, bueno, no es gracioso, qué sé yo, pero el tema es que es robador y garca. Sí, y aparte el pro no para de halagarlo, hacerlo monumento, ya eso es una razón para decirle la muerte y para ser un idiota, porque si te banca el pro estás en problemas. Creo que salió una película también de Gaturro. ¿Tiene, sí. Eso, y como que se la pasa la como robando con el merchandising de Gaturro, mal. De Movistar y esas cosas. Es un experto como los publicistas de Quilmes en condensar lo peor del sentido común político y publicarlo sin tomar distancia, sin ironía ni sarcasmo, sin una mínima problematización. Es el discurso hegemónico de Clarín y La Nación hecho chiste. Al respecto dijo Rep: en lugar de hacer chistes contra los prejuicios, es prejuicioso. Es un horror. Dijo Maitena: en sus chistes las suegras son gordas y feas, las mujeres son todas boludas y los hombres están hipnotizados con la tele. Eso es el mundo de Nick. Me encanta que todos lo odien, además. Lo odian todos, además. Y sus colegas sí. Grosos. Después, está más adelante, pero no me aguanto para decirlo. Decilo. Kino. ¿Vieron Kino, el que dibuja Mafalda? Sí. Entre otras genialidades. Sí. Que es un tipo bueno, no sé si alguna vez lo escucharon. Sí, como un viejito simpático. Viejito re simpático, qué sé yo. Le hacían una entrevista para el radar. Y le preguntaron los colegas, qué sé yo, y él dijo, sí, me encanta Rep, qué sé yo, y nos llevamos bien, más o menos todo, menos con Nick, dijo, y se puso loco, y dijo, Nick vino a crear un malestar por primera vez entre los dibujantes argentinos, nadie lo soporta, esto lo dijo Kino, no. Chicos. Es espectacular. Al punto que si hay una mesa redonda, todos participan con la condición de que él no esté. Muy bueno. Increíble. Muy bueno, pero lo banco a Kino por muchas cosas, pero también por esta declaración. ¿El que se murió de todos esos cuál es? Porque uno se murió. Caloi se murió. Caloi. Y Fontana Rosa también. Sí, pero ese sí es más conocido. Tiene... Claro. Bueno, aparte es militante light. Sí. Milita en diversas, entre comillas, milita en diversas fundaciones y ONG en favor de la salud infantil, los derechos de los niños y la promoción de la lectura. Entre y la ella... lectura de la revista Caras. Sí, sí, entre ellas figuran la Fundación Leer, Fundación Coas, Fundaleu. Fundaleu, que no sé qué carajo es. Fundación La Nación. ¿Cuál es Fundaleu? No sabemos. Don Orione, UNICEF y Save the Children. Encima militante light. Es militante. Otra razón más, claro, para odiarlo. Como que lo condensa todo nuestro odio. Es alto chorizo. fue acusado varias veces de plagio. Le robó chistes a todos, a Kino, a Rudy Paz y otros que no son tan conocidos. Pero que les robó igual. Sí, Kino lo denunció. Eso es lo que contábamos hace un rato, por esa tira de Mafalda que era igual de es lo de igual, ese igual. No le podés robar a Kino. Es como, no sé, tener una banda y robarle a Atahualpa Yupanqui. Además... es el ejemplo menos apropiado. No, se entendió el concepto. Ahí lo pueden buscar, buscan plagio de Nick Aquino en el Google y les salta una página donde muestran la comparación de los chistes. Ahora lo vamos a subir a Facebook. Sí. No, dice que es la reproducción más flagrante y grosera de un chiste gráfico, dice acá, escribió el guionista. Dice también que durante años Daniel Paz y Rudy recorrían los pasillos. Daniel Paz y Rudy son los que publican en el Página 12, el chiste político del Página 12. Que a veces es bueno y a veces también es bastante una mierda. Sí. Está medio chupada, muy con muy claro, muy en la política de Página 12 los últimos claro, años. Tal cual. Bueno, estos dos personajes recorrían los pasillos de las redacciones llevando una carpeta que recogía minuciosamente 30 de sus propios chistes que llevaban luego levemente retocadas la firma de Nick. O sea, lo bardeaba, recorría las redacciones de los diarios diciendo, mira, acá tenemos 30 chistes nuestros y acá están las copias que nos hizo Nick. No, un desastre. Se zarpa con el Photoshop y el copy-paste hasta da la sensación de que ni siquiera su firma hacen cada chiste, sino que la copia y sí, la pega. Es un gomazo. Alto ladri. ¿Cómo logró llegar a La Nación? O sea, si bien La Nación está lleno de ladri, ¿no? Y pero... es ideal. Es la imagen viva de La Nación. Aparte, pone chistes casi en cada página. ¿Sí? Ah, sí. Y además los chistes son... como eso, el sentido... No sé cómo explicarlo. O sea, la gente que lo lee me va a entender. Son chistes bardeando con juegos de palabras truchísimos. Por ejemplo, con la palabra lavado, ahora que está en juego todo el tiempo, lo del lavado, de qué sé yo, lavado de moda. Hace chistes con eso. Pero son muy malos. Otra forma de robar. Estoy indignadísimo. Que tiene indignadísimo. Un programa de computadora, como un flash en computadora, no sé qué es de Terra, que se llama Mundo Gaturro. Ah, sí, que son juegos. Los chiquitos están locos. Sí, están y te hacen locos. Comprar como unas tarjetas para comprarle un gatito de mascota a Mundo Gaturro. Estoy en su Twitter y tiene 189.174 seguidores. Y dice en su biografía: amar, disfrutar, estar bien, reír y vivir. Nah, alto es goma. El perfecto humorista gráfico para Clarín y La Nación. O sea, es como... Pero está solamente en La Nación. Está solamente en La Nación, pero bueno. Ay, miren el chiste que acabé de tirar. Llegó la ola de frío polar, ideal para un país bipolar. No. Chimpún. Ay, podemos leer más tweets de Nick. Dice, chanchito limpio nunca engorda. Y pone una foto de un chanchito con botas de agua. No lo encuentro, yo quiero leer. ¿Eso lo escribirá él o habrá desarrollado algún tipo de programa que saca frases goma? Mirá si se muere y sigue tuiteando. Por ahí tiene una aplicación, claro, tiene una aplicación. Moreno descongeló los precios, pero nos congelamos nosotros. Que el INDEC suba la temperatura, please. No lo puedo creer, no lo puedo. Me da una, pero te juro que me sale una bronca de las es entrañas. Malísimo, malísimo. Me imagino toda la gente poniéndole fab. La gente del techo. Pará de bardear. Pará de hacer bullying con un techo. Un idiota hace que su novia sienta celos de otras chicas. Un caballero hace que otras chicas sientan celos de su novia. Qué pelotudo. No lo puedo creer. ¿Tenemos más? A ver. No, lo que pasa es que pone citas de Pablo Coelho, claro. Como que te va cerrando cada vez más el perfil. Sí, sí, sí. Igual si Nick nos está escuchando y nos quiere seguir en @letercermon, todo bien. Sí, nos puede seguir. Y si quiere llamar por teléfono también. Bueno, no tengo ningún chiste más. A ver, dice, si te enfocas en tus problemas, los atraerás más. Si te enfocas en la solución, crearás una. Es como casi un horóscopo, ¿no? Es como que rosa el horóscopo y el chiste. Bueno, vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos. Hang up the chick habit, hang it up, daddy, your girl's not a tonic or a pill. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina, un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Minutos pasaban de las 8 de la noche y estás escuchando La Tercer Mon Radio por Radionauta FM 106.3 o también por dónde. También lo pueden estar escuchando por radionautafm.wordpress.com. Exactamente. Que es por internet. Vamos a estar hasta las 10 de la noche acá. O sea, nos falta una hora de programa. Sí. Una hora y un poquito. Pelotudeando. Y porque sí, hoy no tenemos invitado, lo cual es espectacular. Sí. Porque vamos a llegar a decir la agenda. Estamos muy relajados. Siempre me quedo con ganas. Sí, siempre queremos decir la agenda, pero no. No nos da el tiempo. Si vos querés pelotudear un poquito con nosotros también, ¿cómo podés hacerlo? Tenemos nuestras vías de comunicación. Te podés comunicar con LTM Radio llamando por teléfono al 451-6917. También nos podés seguir por Twitter, @LeTercerMond, o en Facebook, LeTercerMond, Pequeño Burgués Ilustrado. Seguinos. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué faceta! ¡Qué bien la onomatopeya! Sí. ¿Cómo se va soltando, no? Con el tiempo. Sí, antes... Ya se soltó, digamos. Ya se soltó. Ya habría estaba que... sin ropa el programa es pasado. Es verdad. Esto es una nimiedad. Parece que es algo del estudio, porque me dijeron, che, qué calor, qué ganas de sacarme la ropa. Sí, a mí me pasa lo mismo, es algo de acá del lugar. ¿Quién dijo eso? Ah, nuestro invitado. Nuestro invitado tiene ropa y de hecho no llevo con invitado, gorrito. Es público. Pero va a ser invitado porque va a terminar jugando con nosotros hoy al piedra, papel o tijera. Es verdad, porque nadie lo invitó. ¿O vos lo invitaste? No, él se invitó solo. Has invitado. Dijo, ¿puedo ir? Es público. Lo bienvenimos igual. Obvio. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Thank you. las 5 malas noticias de la semana, empezando por represión a cielo abierto. La policía otra vez cagó a palos, disparó, pateó y tiró gases lacrimógenos como si fuese agua en carnaval en, sí, otra vez, Famatina, el pueblo riojano de 7.000 habitantes que logró detener la instalación de la minera Barrick Gold en 2007. Esto ocurrió el último sábado 11 de mayo en un acto del Partido Justicialista al que habían asistido un grupo de ambientalistas para rechazar la presencia del gobernador kirchnerista Beder Herrera. Ya me perdí, ¿eh? Sí, ahora lo vamos a comentar. Tanto, tanto. Ahora vamos a lo principal. La represión estuvo a cargo de la Brigada de Acción Operativa, BAO, y BAO tuvo por saldo más de 10 heridos hospitalizados y 5 detenidos, 3 miembros de la asamblea. Momentos más tarde, un contingente de asambleístas y vecinos se reunió en frente de las comisarías para exigir la libertad de cada uno de los detenidos que finalmente fueron liberados. Entonces, fue en Famatina. Fue en Famatina. Hoy veníamos en el auto charlando y nadie sabía dónde quedaba Famatina. No, y eso, no solo eso, sino si era efectivamente una ciudad o si era, claro, un local. No, yo sabía lo que pensaba, que era un cerro. Es que es un cerro, me parece. Claro, pero yo pensé que no era un pueblo y un cerro. Era un cerro. Claro. Que tenía un pueblo cercano que se llamaba de otra manera. Sí. O aparte, no tenía nombre. ¿Por qué le dicen el Famatina, por ejemplo? Es porque es el cerro, me parece. Pero para mí sería la Famatina. La serra. No. La flashaste, te pusiste colorada. No, la Famatina. Pero no sé por qué pensé que se llamaba la Famatina. No sé. Estamos exponiéndonos y toda nuestra ignorancia con respecto al tema, digamos. Ya sabemos que hay saqueo, que hay megaminería, que no solo es... Que reprimen, eso lo sabemos. Claro, que la megaminería es mala. Que la megaminería es mala. Tranquilo. La megaminería es mala, A, porque contamina muchísimo. Sí. B, porque nos roba los recursos naturales. C, porque se llevan todo y dejan regalías del 2%. Exactamente. Y D, porque la gente que protesta por A y B, sí, y por C también, los cagan a palos, como pasó el último sábado. Y como viene pasando hace bastante ahí, en ese pueblo, ahora que sabemos que es un pueblo, y en otros... Es una ciudad, me parece, según Wikipedia. Yo lo busqué porque 7.000 también... habitantes. Tiene 7.000 habitantes, no, me parece que pueblo. No es ciudad, es pueblo. Ah, bueno, según Wikipedia. O sea, nosotros no sabemos nada, igual estamos re a favor y de la gente que sabe un montón de esto y nos parece que está perfecto que lo sepan, porque la militan re bien. Pero nosotros, no, la verdad que seguro sabe. Nicolás T, de hecho, el año pasado vino a hablar, llamó por teléfono, no sé si no estaba en Famatina o por ahí cerca. Nos pensábamos que... Pascualama, ¿ves? Otro lugar que yo no sé dónde queda. No, igual creo que Pascualama es un... Una panadería. No. Puedes parar con los... Basta de banalizar. Estamos hablando de un tema muy serio. Muy serio. Pascualama creo que es un emprendimiento. Se está riendo y me contagia la risa, ese es el problema. No, no me estoy riendo. Pascualama creo que es un emprendimiento minero que comparten, o que no sé si lo van a hacer o no, ya lo están haciendo o ya lo hicieron, Chile y Argentina en el medio de la cordillera. Es mega minería a cielo abierto, sí, también. Mega minería a cielo abierto. Porque bueno, o es a cielo abierto o nada. La minería será a cielo abierto o no será nada. Y en Famatina, solamente cuando protestan que los reprimen, o vas a comprar el pan y te reprimen. Me da esa sensación, como que cualquier cosa que haces, ¿no?, te reprimen. Puede ser las dos. Depende si tenés pinta de ambientalista militante o tenés pinta de ambientalista Greenpeace. Lo loco es que el intendente, ponele que es kirchnerista, y me parece que está también con el gobernador, es como que también está con los asambleístas. No entiendo bien el papel que juega ahí. ¿Es peronista? Hablemos sin saber. El mundo está peronizado. Sí. Entonces está el intendente que está con la gente porque está ahí cerca y, o sea, no sé, se empezó a trabajar con la gente en contra del proyecto megaminero que se va a quedar sin ciudad. Y el gobernador no, está en contra. Los gobernadores kirchneristas están todos malos. Beder Herrera es uno de los sapos, ¿no? De los que supuestamente se el de traga Córdoba es malísimo, lo que nosotros tenemos es malísimo. Pero el de Córdoba no es kirchnerista. Me parece que sí. No, de la Sota es de la OPO. Ahora es de la OPO. Bueno, estaba. Sí. Pero, ¿están hablando Giro de gobernadores? Sí, de los gobernadores. Está bien. Gildo Infran. Ese estaba nominado para que le decíamos la muerte, sí, hoy. Formosa, ¿no? Gildo Infran es de Formosa. Después está... ¿Estás numerando a los kirchneristas? Sí, no, a los no kirchneristas. Ah, no, a los kirchneristas. Bueno, cuando tengas un objetivo, avísame. Pasamos a la próxima mala noticia. Una fiestita sin globos. Según el diario colombiano ADN, en la ciudad de Medellín y entre los adolescentes, se popularizó un juego al que llaman carrusel o ruleta. Y no ¿De tiene... qué se trata? ¿De qué se trata? Este particular entretenimiento consiste en una ronda donde todos y todas bailan mientras los púberes penetran a las chicas rápidamente, intentando no eyacular. Perdón, repetí lo que dijiste, ¿los púberes? Penetran a las chicas rápidamente. Ah, no, como una entradita. Que había escuchado mal. No, pensé que había escuchado mal, lo había dicho. ¿Qué será? Como un puerteo. Intentando no eyacular, ya que si alguno lo hace, pierde y es expulsado del juego. Se ve que hay un árbitro que está controlando, no sabemos. El gran problema de este pasatiempo tan divertido no es que los jueguen menores de edad, sino que lo hacen sin profiláctico, por lo que corren altos riesgos de contraer embarazos no deseados o de pecarse alguna peste de transmisión sexual. Claro. Sexual, dice acá. Sexual, sí, se confundieron. Sí, es una mala noticia porque no se cuidan. Porque no se cuidan, si no estaría bárbaro. Sí. Hay que incorporarlo, capaz. Pasa no, que no, es como... eso no se, debe haber, no se debe hacer solo en Colombia. Me animo a decir. No sé, yo nunca jugué. Yo nunca lo hice. No, tampoco, pero ¿se acuerdan que acá en un momento se puso de moda la rotación? Pero era un poco más inofensivo. ¿Cómo era la rotación? Porque solo había que chapar. Ah, bueno. Por eso, pero había una propaganda y todo. ¿Se acuerdan? No. Chicos, no se acuerdan, no tuvieron infancia ni adolescencia. No. Era distinta. Yo chapé a los 20. Era un juego donde vos te ponías en una ronda también, o como el semáforo. Al semáforo sí jugaba. O la botellita. No. Esto era así, era rotación. Iban rotando de parejas. Pero solamente como solas y solas y solos, pero con besos. Claro, y había una propaganda que le había hecho mucha fama. No me acuerdo propaganda de qué. De hechicitos, por ejemplo. O de algo así. Igual acá te tenés que ir como cambiando el globito, porque no es que entrás y salís con el mismo. Es como tucu, claro, re caro. Ahora estaría carísimo jugar ese juego. Sería un juego de ricos. Sí, aparte no, me parece que... regalan a los profilácticos. ¿En dónde? Y en el Ministerio de Salud. ¿Pero en Colombia? En Colombia no sé. Sabemos. Lo bueno es que esta noticia decía como que había, la preocupación era que había un montón de embarazos no deseados y adolescentes que no sabían quién era el padre. Y claro. Era terrible, qué están en gusto, chicos, paren un poco. La siguiente mala noticia es la venganza del dios de las cucarachas. Otra vez los animales tienen un dios más poderoso que el nuestro, dice. Otra vez la deidad esta de los animales dio un fuerte latigazo a la humanidad toda, y en particular al pueblo cordobés, ya que en Arroyito un pibe de 4 años murió aplastado como una cucaracha por una bobina de papel. ¿Por eso se llama la venganza del dios de las cucarachas? Claro, porque muere aplastado como una cucaracha. Desde la producción estaba no a pleno, afiladísima. Desde la Secretaría de Cultura y Deportes del Gobierno Nacional están considerando incorporar ir al jardín de infantes en la lista de deportes de alto riesgo. Los pibes se cagan muriendo ahí en... Qué bajón que te caiga una bobina de papel. Esto no lo habíamos hablado. Ah, no, no era otro. Era otro parecido. Y yo dije bobina es un insulto. Ah, no, eso no lo dije al aire. Te estás confundiendo todos los planos de la realidad. Las muertes pelotudas. Voy a dormir, ya vuelvo, en un rato. Las muertes pelotudas, si sos pendejo, ¿no cuentan como tan pelotudas o igual quedás como un tarado? No, el tema es si lo manejas vos. O sea, si por ejemplo las maestras de jardín te ponen a dormir... arriba bajo un par de bobinas, claro. Y tienen riesgo de caerse, no, son un poco bobinas. Son un poco bobinas. En o el mejor otra de los cosa. Casos. Pero la otra vez también habían casi muerto una chiquita, no me acuerdo por qué. Algo parecido. Un Fue mueble. Una noticia. Un mueble, un mueble. Se Cuarta mala noticia de la semana. A la tumba, pero con nombre propio. Ojo. El domingo murió asesinada la primera transexual que cambió el nombre en su DNI en la provincia de Tierra del Fuego. El principal sospechoso es la expareja de la víctima. La nueva legislación no solo hace posible que sus restos descansen bajo su verdadero nombre, sino que logró que el diario La Nación la nombre siempre en femenino. Eso sí, no se privaron de mencionar el nombre con que había nacido, como si le hubiese parido con un cartelito. Desde LTM bancamos a muerte la ley de identidad. Eso sí, redacta hay un toque menos de travestis asesinadas. O sea, onda, el a muerte, el de bancamos a muerte la ley, no tiene que ser tan literal, digamos. Tal cual. Esa es una muy mala noticia. Bueno, la última mala noticia. ¿No? Sí, peor que la del nenito. Sí. Porque hay como una. Lo del nenito es solamente mala leche. Acá hay como un problema. Violencia social. Violencia de género. Tal cual. Alta tensión en Radionauta se llama la última mala noticia. ¿Qué pasó acá? ¿Qué mismo? Pasó? Somos noticias. En realidad la mala noticia es por el pi del comienzo. Ah. Pues la producción, tenemos la redacción que se está ocupando de armarlas al instante. Entonces fue por ese pi. No, en realidad pasó que después de la zarpada inundación del 2 de abril, Cada vez que caen tres gotas locas, los platenses enloquecen y empiezan a girar en círculos. Claro. Hay un grupo, Inundación LP, sí, en Facebook, que se alteran con la lluvia, fuerte, es impresionante. Fuerte. Yo le di de baja el otro día, o sea, salí de ese grupo y me tenían harta. ¿Por qué? A mí nunca me habían quedado. No era como, para todos los inundados, venden muebles en tal lugar, desde eso hasta, en mi casa ya está subiendo, y subían fotos, ¿viste? Bueno, tranquilízate. La paranoia, el pánico moral. Y en grupo, porque era un grupo inundados. Famosa turba iracunda. En ese grupo Tristán una vez subió algo y todos lo empezaron a bardear diciendo quiere politizar el grupo. Y Tristán después de eso se fue. No para de militarla, Tristán. No parás de militarla hasta en el grupo de Facebook Inundado La Plata. Bueno, pero la última noticia va por otro lado. Muchas de estas paranoias son producto de trastornos psicológicos graves, como la esquizofrenia, por ejemplo. Pero la mayoría de los casos son gomas paranoiqueados. La tormenta del sábado nos trajo preocupaciones a la redacción de La Tercer Mon, porque nosotros sí somos unos copados, pero mientras le cebábamos mate a Clara Condenanza, presidenta de la FUL, y mirábamos la última peli de Dolan, Olga hubo un golpe de tensión que quemó la antena. Porque la antena se puede quemar también. Claro. Por lo que en este momento salimos solo por internet. Es mentira, no, también ahora estamos saliendo por aire también, pero porque lo arreglaron hoy. Sí, y, muy bien la radio que logró arreglar. En realidad fue una mala noticia porque de la app también entra en pánico. Entonces, Edelap te corta la luz y no te avisa. No te avisa. Se te quema todo. Se quema todo. Tiempo. Vos en tu casa por ahí podés llegar a zafar, digamos. Por ahí, no sé, la heladera no se te quema o no es tan grave. Pero hay lugares donde tienen cosas más graves, como puede ser acá en la radio o otros lugares que necesitan un avisito. Che, vamos a cortar la luz. Bueno, ok. Apagamos los artefactos. Puteás. Sí, pero por lo menos sabes que te van a cortar la luz. Y sí, por lo menos no se te queman las cosas, digamos. Claro. Básicamente. Así que. O las antenas de la radio. Bueno, finalmente esto ya no es más una mala noticia, por suerte. Se pasó de mala a buena. Sí. Porque el amor vence al odio. ¿El amor vence al odio siempre? Y en El Señor de los Anillos, sí. En Harry Potter, sí. Acá, hoy también. Si vos tenés oyente u oyenta, un ejemplo donde el odio vence al amor, escribinos a @letercermon, que es nuestro Twitter, o en Facebook, Letercermon Pequeño Burgués Ilustrado. Vamos a hacer una... ¿Cómo se llama? ¿Una trivia? No, una trivia es cuando hay dos. Bueno, no sé, lo voy a dejar ahí. So sleepy, just take this, now leave me. I said, please don't slow me down if I'm going too fast. You're in a strange part of our town. Yeah, the night's not over you. Calm down, you found me. I said, please. Convencí a tus papis para que sintonicen Le Tercer Mont Radio, todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. Regresamos, estamos en el aire nuevamente. Tuvimos un cambio de roles. Nuestra audiencia pasó a ser conductor. Porque acá no estamos a favor de las identidades fijas, sino de las identidades móviles. Entonces el público deviene invitado. Y de las retenciones móviles también. Entonces el público se convirtió en invitado. En invitado. Inclusive antes de venir él no lo sabía, pero también fue productor. Participó ahí del proceso de producción. En realidad ya sos parte del ETM, no sé si a vos te avisaron, pero vas a empezar a cobrar a partir del mes próximo. Aunque a veces suelen tardar los cheques y esas cosas, pero no te preocupes. Bueno, también tardan en habilitarte un camarín acá en el Olga, pero mientras tanto podés usar el de alguno de nosotros. Con una estrellita con mi nombre en la puerta. Obvio. Sí, como tenemos nosotros, ¿viste ahí? Bien. Sí, perfecto. Entonces, en el devenir este de identidades también, el conductor Manuel Mendizábal pasó a telefonista. Claro, sí, como que descendió un piso, digamos. Vos subiste y él bajó uno, porque siempre es así. Cuando una clase sube, otra baja, digamos. Esas son las leyes del capitalismo. Bueno, y así que Manuel ahora está de telefonista. Está hablando con la abuela. En realidad no sé bien con quién está hablando. Aprovechó que daba un poco de plata con en la tarjeta mamá. Está hablando y con llamó la mamá. A la mamá. Ahora nos reta por todas las cosas que pronunciamos mal en inglés, porque la madre de Manu es profe en inglés, de inglés, y nos escucha siempre. Otra cosa, el invitado no tiene ahí un tema para decir, porque no era invitado, era público, pero sí va a participar de la sección clásica en el programa, que es el piedra, papel o tijera. El PPT. El PPT, nosotros también queremos tener nuestro, intriga. Nuestro PPT. Es muy sencillo. ¿Vos sabés jugar al piedra, papel o tijera? Sí. Bueno, lo que hacemos en la radio es enfrentar a las personas que vienen acá al clásico juego infantil, tan radial, por cierto, por eso lo elegimos. Sí, porque es muy radial. Tan radial. Jugamos una vez cada uno. Hasta ahora, en lo que va del programa, el único que tuvo el placer de ganar. Bueno, no fanfarroníes tampoco. Fui yo. No fanfarroníes. En realidad fue así. Arrancó Manu, perdió. Siempre pierde Manu. Seguí yo. Que perdí. Te teníamos fe. Me tenían fe, yo perdí. Jugó Santi, ganó. Manu volvió a perder. Y o sea que es mi chance para redimirme. Por el tema de perder, más allá de que uno queda derrotado y todo eso, es que nosotros entregamos regalos. Es un presupuesto. Es un presupuesto perder. Porque nosotros nos arriesgamos y decimos, bueno, vamos a dar un regalo. Ya perdimos. Un reloj de oro. El mate era de oro también. El mate de oro. O sea, aparte hacemos regalos resuntuosos. No, pero a mí me parece que no, sí. Que no viene tan... Podríamos regalar unas Don Satur o un voucher de compra en Aini. Un descuento. Claro, un descuento. Una pizza del Olga. Claro, un 2x1 en el ciclo de cine del Olga. Bien. Es espectacular. No sé, cosas así, una docena de empanadas. Un free pass para... ¿Pero hoy cuál es el regalo? No se puede revelar. Si el participante no gana, queda en una incógnita. Ah, es verdad, porque si no vos podés llegar a robarla o empezar a hacer patalear. Quiero mi regalo, por más sí, que perdí. Sí, robarla, básicamente. Sí. Bueno, empezamos, chicos. Bueno. Sin más preámbulo. Va a jugar entonces... Me pone nervioso un poco el piedra, papel o tijera. Bueno, es a tres, Al mejor, al mejor de tres. Si ganas dos, you are the winner. Bueno, se va. Mano van a jugar este chico. ¿Le revelo tu identidad? Sí, se llama Autugo. Que es acá. Me llamo Augusto. No, sí. Tujo. Bueno. Por acá todos tenemos nuestros nombres de Twitter. Somos fanáticos de la red social. Contra Patty Mayonis. Así es. Sale el primer round. Están acá por enfrentarse. Piedra, papel o tijera. Uy, empataron acá. Tardó un poquito. El invitado Augusto sabía. Estoy nervioso. Que había que empezar con la piedra. La piedra es lo mejor para empezar. Ambos sabían, así que están empatados. Vamos de vuelta, segundo round 2. Piedra, papel o tijera. Uy, insistió con la piedra tras una duda. Hubo ahí una duda y la piedra derrotó la piedra del invitado. Vamos 1-0 abajo. Piedra, papel o tijera. Un nuevo empate. No puede ser. Papel o tijera. Uy, perdimos ampliamente. Se nos va otro regalo. No lo puedo creer. El papel otra vez derrota a la piedra. No se sabe cómo, porque el papel es algo que se desintegra totalmente y la piedra es dura. Nos gusta, siempre gana, pero en las reglas de este juego medio pedorro, el papel derrota a la piedra. Así que tenemos que entregar acá el regalo. Está acá envuelto. Bueno, de intriga. Lo tenés que abrir. No puedo creer que perdí. Soy terriblemente loser. Bueno, ¿vieron que volvió CQC esta semana? Sí, no lo vi. ¿Vos lo viste? Sí, vi un poco. ¿Y qué onda, Petinato? Petinato. A mí me dejó acá una caja de bomboncitos, como hace siempre, en el camarín. Y decía como que no iba a hablar de él, no iba a hablar de CQC, pero que no le parece para nada que hagan ese programa, que nuestro programa le gusta mucho más que CQC, que CQC es un programa perdido, que el formato no sirve más, que le parece que CQC no tendría que estar al aire todos los días y que no va a decir más ni hablar más de CQC. ¿Vieron cómo le cuesta a la televisión argentina? Me gusta generalizar. ¿Cómo le gusta a la televisión argentina refritar formatos? O sea, CQC que cumple 20 años. Y más o menos, sí. En el 90 y poco. Es como que lo nuevo América dura poco. Y es malo, como que las ideas fueron cosas del pasado y ahora de lo que se trata es de cambiar de locutores. Puede ser. Como acá. ¿O no? Claro, acá sigue el mismo formato y somos todos otros menos el operador que era conductor y ahora es operador. Así es. Bueno, el regalo son unas gafas, igual que en CQC, pero las nuestras son de ñoño, tienen aumento. Espero que te coincida con tu aumento. No necesito, pero te va a servir ya. Como todo ñoño vas a necesitar gafas. Muy, muy cancheras las gafas. Completas. Sí, como las que usamos acá en el staff. Si me duelen un poco la cabeza, ¿es normal? Sí, a mí siempre me duelen. Vas al oculista y te da unas gotitas para los ojos. Ah, bien. Sí, yo las uso. Creo que veo a través de las paredes. Pero esa es la droga que te damos en el agua, pero no puedes decir nada al respecto. Sí, ya sabemos, pero no. Acá el operador nos da órdenes por la cucaracha. Nos dimos cuenta de lo que está pasando. ¿Eh? Ah, hoy estábamos hablando, nos está diciendo el operador, nos está tirando Fue una travesía venir hasta acá. Sí. Porque yo a veces me desconcentro y, bueno, iba a doblar en un momento y no vi a un señor, a un joven que estaba cruzando, caminando, y me dice, ¿lo viste al señor? Me dice Tristán. Y No lo había visto, entonces le salvó la vida. Y después, tenía que estacionar en un lugar muy chiquito y tardé. Cuando terminé de estacionar, me aplaudieron. Entonces surgió un debate a ver de cuándo aplaudían o no a los pilotos cuando aterrizan en, digamos, si es un aterrizaje pelotudo o si medio que saltica. Ajá. Yo tengo poco avión encima. Pero poco avión encima. ¿Que aplaudieron? Sí, que aplaudieron, pero ovación. Igual la gente venía como muy borracha. Ah, estaba sí, pasa. De Escocia a Irlanda, viste que los escoceses... Ah, tranquilo, no, tranquilo. Como esa fama de bebedores. Que es cierto. Y venían tomando cerveza, gritando, qué sé yo qué, cuando llegó muy el avión. Divertido. Pero ovación, parados, todo. Lo que deben haber sido los baños de ese vuelo. Sí. Sí. Todos vomitando el pasillo. ¡Bravo! ¡Grande! No tuve el gusto de conocer el baño, por suerte. No, igual hoy estábamos diciendo, después de que aplaudimos acá a Santiago A, porque logró estacionar y no chocar a León, es que qué pavada aplaudir. O sea, se supone que el piloto sabe aterrizar, y si no lo hace, pone en riesgo la vida de todos los que están en el avión. O sea, no hay que aplaudirlo por eso. Es lo que tiene que hacer para no... No, bueno, matar pero a la gente. Así, en el teatro. Claro, en el teatro ellos tienen que actuar. Pero es un espectáculo. Eso es el avión es la vida real, chicos. Uno se está jugando la vida ahí. El otro es ficción. ¿Sos las que paranoiquea cuando vuela? No, me pasó una sola vez que paranoiqué un poco. ¿Por qué? ¿Cómo fue? No me acuerdo, pero me acuerdo que me dio un poco de miedo. Después ya está. Decís, ¿cuántas veces se puede caer un avión? Con vos arriba una, claro. Claro, bueno, por ahí. No, lo que me causa gracia también de lo que pasa en los aviones es. ¿Vieron las? ¿Cómo se llaman? Como las reglas de seguridad. Sí. ¿Para qué carajo sirven las reglas de seguridad? Ah, para que paranoiques. Sí, pero sí, sí. Para que paranoiques, porque no te vas a salvar en el. Primero tenés que tener chances de caer en el medio del océano. Que bueno, podés si llegar vas a tenerlas. Europa. O no. Son muchas las chances. Claro, pero no siempre pasa. Puedes viajar dentro del continente. Si te caes en el medio de la tierra, no te sirven esos toboganes, no te sirve absolutamente nada. Pero es divertido. A mí me parece que es divertido tirarme en ese tobogán. No sé, depende. Ponerle ruedas más grandes al avión, así que si se cae en medio de la tierra, como que claro. Un poquito, carretea más, qué sé yo. Es puro asfalto, como el como los rollers. Al final es como los rollers, ¿viste? Los rollers solamente puedes andar por el asfalto, ¿no? Uh-huh. Sí, es sí, cierto. Sí. Te toque. Ah, ahí. Bueno, les aviso que tenemos el nuevo conductor acá. Se maneja bárbaro. Y es mucho menos goma, por lo menos ahora, que nuestro conductor estrella. Well, your railroad gauge, you know I just can't jump it. Sometimes it gets so hard to see. Just sitting here beating on my trumpet with all these promises you left for me. But where are you tonight, sweet Marie? Well, I waited for you when I was a half sick. Yes, I waited for you when you hated me. Well, I waited for you inside of the frozen traffic. You and you knew I had some other place to be. Now, where are you tonight, sweet Marie? Too many can be like you, fortunately. Oh, six white horses that you did promise were finally delivered down to the penitentiary. But to live outside the law, you must be honest. I know you always say that you agree. All right, so where are you tonight, sweet Marie? Well, I don't know how it happened, but the riverboat captain, he knows my fate. But everybody else, even yourself, they're just gonna have to wait. Drunkard, he follows me. Yes, I can take him to your house, but I can't unlock it. You see, you forgot to leave me with the key. Ah, where are you tonight? We'll be right back. jail where all the mail showed that a man can't give his address out to bad company. And now I stand you here looking at your yellow railroad in the ruins of your bed. Radionauta FM 106.3 Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radionauta busca una voz colectiva. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta FM 106.3. On a broken guitar and other streets, the reek of tropical charms, the embassies, lying hideous shots. Bueno, antes éramos tres, ahora somos dos. Se fue nuestro conductor invitado, quedamos solamente Patty y yo, Santi, quien les habla. Esto ha devenido, lo compramos en un formato de afuera y bueno. Entonces, es así, los enlatados son así. Reality Radio. Claro, Reality Radio, éramos tres, éramos cuatro. Uno se fue a hablar con la madre, quedó fuera. El otro ahora está en el confesionario, quedamos dos. Y ¿a quién vas a nominar vos, Pati? Y no lo puedo decir. Adelantanos que no, estamos... no lo puedo decir. Me van a tener que disculpar. Pero sí, si lo adelanto, viste que pierde rating después. Tienen que ver en vivo, me tienen que ver a mí en el confesionario diciendo, bueno. Como ahora podríamos ir al audio del confesionario. ¿Qué está diciendo Manuel de nosotros? Y se escucha no, una a Santiago voz en no lo banco. No. Estoy harto de que me pase a buscar harto. Voy para aprovechar y hablo con mi mami con la tarjeta de los chicos del programa. Bueno, ¿qué sección viene ahora? Te recomendamos esta. No te había sido. Volvió, lo hola. Repatriaron. ¿Qué tal, co? Se hizo el enojado, se fue y un segundo tardó afuera. Un segundo, nada. ¡Qué trucho! No les voy a dar bola. Te recomendamos esta banda que es Valentín y los Volcanes, que la escuchábamos recién con su tema Mi Pequeña Napoleón, ¿no? Así es, muy lindo tema. ¿Y quién va a hacer la recomendación? El operador. Hola. Ah, volvió Tristán B al aire. ¿Cómo estás? Se le hizo un vicio. ¿Cómo andan, sí, che? Sí. Uy, estoy muy fuerte, paren un poquito. No tanto como estás el otro re día. Fuerte, Tristán. Estoy fuertísimo. Es terrible. Ya cancherió. Es muy difícil. Estuvo al aire en medio aire segundo y ya tuvo que cancherear. Manejar el volumen de la voz y hablar al mismo tiempo es re difícil. Estoy ahora te estás escuchando bien, ahora así que tranquilo. Más. No, estás bien así. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Porque miro acá las ondas sonoras, están media locas. Che, nosotros ahora ya sabemos de qué hablas porque empezamos a aprender a operar con Patty y vimos ahí esas ondas que significan. Ya no es más un código secreto. Me comentaron que Patty y Santi están en esto tan lindo que es aprender a operar técnicamente, ¿o no? Sí, nos están por dar la gorrita de principiantes y nos largamos. Qué bien. Che, como ustedes decían, les quiero recomendar una banda que se llama Valentín y los Volcanes, que escuchábamos recién Pequeña Napoleón. Vamos a escuchar un par de temas más. Pero antes vamos a decir un par de cosas de esta bandita que es platense. ¿Ustedes la conocen? Yo sí. Sí. Yo no me acuerdo. Sí, vos creo que la conoces también. ¿Tocaba la otra vez con...? No. No, esa vez no tocó esta. Pero algo de esa vez escuchado. Entonces no lo fui a ver en vivo. Con Patty y Manu hemos ido varias veces a verlos. Hemos tenido buenas experiencias y no tan buenas. Sí. Es una banda que en vivo es irregular. Es muy irregular. Es muy irregular. Pero los recitales tienen mística y la verdad que los discos que tienen, los dos discos que tienen son muy buenos ambos. Sí, a mí la verdad me gustan mucho más en disco que en vivo. A mí me pasó lo mismo. Sí. Decimos que Valentín y los Volcanes tienen dos discos. El primero se llama Play al viejo Walkman blanco, es de 2010. Y el segundo, Todos los sábados del mundo, es de 2012. Aparte tienen grabados unos demos del año 2008 que son muy lindos y tienen muchos de los temas que después fueron grabados en el 2010. Maqueta se llama, es lo-fi. Una maqueta, todo. Claro, sí, todo muy lo-fi, muy grabación en la casa y demás. Todo muy lo-fi, qué canchero que son. Qué bueno decir eso, lo-fi. Lo-fi. Lo-fi. Lo-fi, ¿qué es? Disculpa. Low fidelity, baja fidelidad. O sea que está grabado como muy caseramente. Pero qué son a mí me gusta, ponele, en el primer disco que sacaron de posta, hay algunos temas que también estaban en las maquetas. Sí. Que en el lo-fi y son mucho más lindos lo-fi. Sí, tienen una cosa que va mucho con el estilo de la banda, aparte. No me acuerdo. Baila conmigo es ese tema. Qué buen tema, Baila conmigo. Sí. ¿Lo podemos escuchar en un ratito? No. Bueno. Elegí otros. Ok. Vamos a leer. Qué despótico el operador conductor. La operación técnica es DJ Old Basile. Tal cual. Vamos a leer la autodefinición de la banda que sacamos de su Bandcamp. Dice, estribillos sobre la amistad, el amor y las pequeñas revoluciones del espíritu. Wow. Lindo, ¿no? Sí. Yo creo que los representa bastante bien. Sí, sí. Son como una banda muy armoniosa. Exactamente. Las melodías son como perfectas. Las guitarras también, como que hay ahí... Es muy linda para andar caminando o en bici por la ciudad. Sí, de noche cuando hace frío y gritar como un engendro a las canciones. Yo hago siempre eso. Porque es muy platense, además, la banda. Es como que es otoñal. Ya me acuerdo, sí, un día estaba por irlos a ver, me acordé el día todo y no fui. Pero no me acuerdo qué relación tuve con y el cantante Joe Goyeneche canta como niño. Sí, canta como niño. Las ventanillas. Así. Es que hay pero un poco mejor. De eso, de lo aniñado, de las sí. aventuras así boludas y qué sé yo. O también naif. Emborracharse en un grupo de amigos. Como los faunos. Está. Cosas que nosotros no hacemos. No, ya dejamos hace rato. No, lo que decíamos con esto de armonioso es que es eso, escuchás un tema y como que te produce felicidad. Son lindos, sí. lindas canciones. Aunque ojo, no es que es armonía y felicidad y no hay nada de inquietud o de tristeza o de melancolía. También eso está dando mucho vueltas en todo este mito de esta banda. Y también hay mucho, hay que decirlo, mal que nos pese, hay mucho amor también en las bandas. Mucho amor. Los temitas. Y repiten mucho la palabra homeless. Sí, y autostop. Es muy buena la palabra homeless. Es verdad, sí. Dicen palabras en inglés que tranquilamente podrían decir en castellano, que sería más fácil que le dijeran. Por autostop es hacer dedo, por ejemplo. Claro. No, pero hacer dedo es como larguísimo, en cambio. Autostop. Autostop. ¡Ale, autostop! No puedo cantar, gente. Está saliendo al aire, ¿eh? Sí, sí. Esto no es cucaracha. Quiero, en un detalle personal, siempre insisto sobre esto, la batería de esta banda es excepcional. Siempre insistí sobre Siempre eso. Insisto sobre esto. Cuando estamos en vivo viéndolas, le toco así el hombro a Manuel Apati y le digo, escuchá la batería, es buenísima, boludo, escuchá. Re denso, estamos ahí disfrutando. Es 100% verdad lo que está diciendo. Totalmente. Che, y para ir como cerrando por ahí, porque no tenemos demasiado tiempo tampoco, tengo un pasaje que saqué de un blog de un chabón que se llama Il Corvino. Ah, escribió, lo conozco. ¿Lo conoces? El blog es ilcorvino.blogspot.com, lo tenemos que decir porque es la fuente de lo que vamos a decir. Que el chabón escribió toda una nota sobre Valentín y los Volcanes, que para él es la mejor banda del universo ahora, presente. Del planeta y de la galaxia. Y el chabón este, Il Corvino, dice... Todos los sábados del mundo, que es el último disco de Valentín y los Volcanes, me recuerda a esas parejitas de adolescentes que no tienen plata para el telo y se quedan a los besos en las plazas hasta las 8:30 de la noche. Hace frío y teóricamente deberían volver más temprano, pero ellos sienten la necesidad de estar acompañados. Y cuando vuelven a sus casas, se tiran en la cama y miran el techo pensando en lo que sucedió durante el día. Y sienten una reverberación interesante en sus corazones y no ven la hora de ver la hora. Ah, muy lindo. Muy lindo, y creo que tiene mucho que ver con lo que uno siente al escuchar Valentín y los Volcanes. Te recomendamos esta banda, Valentín y los Volcanes, que la pueden escuchar en... Tienen el sitio web www.valentinylosvolcanes.com sí. Y en Bandcamp, que no me acuerdo cómo es la dirección, pero ponen... Es valentinylosvolcanes.bandcamp.com, si no me confundo. El sitio sí es así. El sitio es muy lindo, mírenlo. Ahora vamos a escuchar un temita que se llama Nunca seré una canción en la radio, que es un lado B de un simple que sacaron, que es un temazo hermoso, y volvemos. Promete ser el más grande valor. Solo eres la chica más linda del mundo. Cuanto más piense, peor se pondrá. Solo nadaba y tu red me atrapó. Me ves cantando con mi corazón. Si huele el juego con la mente destruida, ya se olvidará, mírame que en el polvo. Supongo que el arte no me ayuda mucho, no. Luego el super amor me atrapó, soñando que casi podía ganar. Dejé de andar sonriendo y buscándote. Tanto caos en este pueblo de locos. No sé soñar de tanto pegarle a la pared. Es así como las chicas la pasan bien. Y ahora veo simplemente importar. Todo el mundo enamorado, odiándola y odiándose. Siempre pienso que el final vendrá. Solo quiero que seas mi amiga. Yo no soy ahí, nunca seré una canción en la radio. Luego la veo como en un sueño, y es tan real que casi puedo gritar. Es tu ritual el mismo para cualquiera, como en el cine tan inexpresivo. Mi amor verdadero en la oscuridad, es la oportunidad con un romance falso. Quizá quizás la próxima vez buscaré un nuevo. Tanta vergüenza estoy tan despegado. Fue suficiente y nunca lo sabrás. Quiero quedarme pero algo dice no. Derramé una lágrima, sangre en el suelo. Solo es amor y nada más. No vas cantando con mi corazón. Si vuelve el juego, la mente destruida. Ya soy vida, vida negra en el polvo. Supongo que mi arte no me ayudó mucho, no. Sí, son las 10 menos 20 de la noche y estábamos escuchando a Valentín y los Volcanes, que era la banda que te acabamos de recomendar. Un tema muy lindo. ¿Cómo se llama el tema que pasaba? No me acuerdo. Es un lado B. Sí, un lado. Este tema nunca va a sonar en la radio. Este tema nunca va a sonar en la radio. Vamos a ver qué hay en el punto com esta semana. Dale. Esta semana, o sea, desde el jueves pasado que terminó. Ya explicamos cómo es la semana acá, no lo vamos a volver a explicar. Esto es como un teórico, chicos, si no escucharon la anterior, está cargado en la página, pueden ver ahí qué fue lo que se habló. Estamos podridos de todo. De repetir. Está terrible. Basta. Les aviso que hoy Pati tiene un gorrito adentro del estudio de la radio, porque parece que en San Martín nunca se sacan los gorritos. No. Entonces ella dice, acá no les gustan los gorritos. No es que no nos gustan, es que los usamos a veces. El público que devino invitado trajo un gorrito y se lo sacó. Como pero hace por cortesía, si no lo tendría puesto. En letercermón.com el viernes salió una biografía de Pedraza por Tomás R. Muy buena, yo la leí. Sí, muy buena. Muy buena. Después, el sábado salió la poesía Partida Tierra por Piri, dibujos de Ateiluj. Exactamente. El lunes, el clásico, ya la columna de gimnasia. Lobo hay uno solo, por Carlos Dantón. A colación del triunfo de gimnasia, así que el sábado anterior. Vamos, gimnasia. ¿Cómo? ¿Van bien ahora? Faltan 5 fechas y estamos a 8 puntos del que nos persigue, digamos. O sea, hay 15 puntos en juego. En juego. Y. No entiendo, Jack. Yo tampoco, pero vos, seguro la gente que está escuchando, sí. Sí. El martes salió La Línea y la Cadena por MM, segunda parte de las reflexiones sobre la inundación. Después, el miércoles, el refrit de la semana, la primer parte del ranking de películas con bichos que matan a gente por Sebastián R. El Huevo. Muy buen post. Y hoy salió una zarpada recomendación a Dolan, que ya adelantamos acá en la radio con Patty Mayonis. Sí, muy. Y hoy la pueden. Quedó re enchuchada. Muy canchera. La nota, muy bien. Y también hoy salió la agenda, que si nos queda tiempo, te la vamos a decir hoy. Por favor, hoy. No hoy quiero que se quede fuera. Hoy va a ser una decisión. Para mí política hay que decir la agenda. Sí. Pero así que en un rato nos pasamos ahí. De tiempo, a mí no me importa. Nos pasamos un cachito. Ya no nos importa nada. Con paciencia y con saliva entra la agenda. Tenemos algunos anticipos de lo que va a pasar en letercermón.com. A ver. El domingo va a empezar a salir una columna gráfica. Creo que por primera vez en la historia de letercermón.com. Unos dibujos preciosísimos que ya conocen el estilo, porque es la chica que le dibuja las columnas a Piri, a Teiluj. O sea que estamos haciendo la contrahegemonía de Nick Caturro. Exactamente, contrahegemonía de Nick Caturro. Crecen los personajes en el punto com. Y perfecto. También lo que se viene, esta columna va a salir todos los domingos. Otra cosa que se viene es la aguafuerte pincha, digamos. La contraparte de... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sí. O sea, estamos como el día que tiene gimnasia de estudiantes. Todo lo nuevo de gimnasia de estudiantes. Nos estamos deportizando, pero siempre desde un lugar así como medio lírico, literario. Haciéndonos los copados. Haciéndonos los copados cada como cosa siempre. Que hacemos en el punto com. Es que todo tiene como su mirada A y su mirada B. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Empezamos a perder seguidores porque eran todos pinchas? Puede ser. Entonces, tuvimos que remontar. Así que bueno, ya están las aguafuertes triperas que las hace Carlos D'Antoni y también vamos a tener las aguafuertes pinchas. ¿Ya estamos en comunicación o no? ¿El operador? Sí, creemos que sí. Creemos que hay una comunicación. ¿Que alguien? Sí. El martes hubo un bardo con... Metieron preso a 5 delegados de la Junta Interna de ATE. Así es. Y el miércoles los sacaron. Así se los cuento cortito, se los va a contar mejor Ariel Olivera, que es militante de La Fragua, el espacio de ocupados del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional y delegado de la Junta Interna de ATE Educación. ¿Qué tal, Ariel? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo ¿Qué bien? Tal? Manuel, Patti y Santi te saludan. Hola, buenas Hola. Noches. ¿Qué tal, chicos? Ariel, contanos un poco qué fue lo que pasó el martes y el miércoles y hoy también. Bueno, por empezar, el martes, digamos, fue una sorpresa. Nos fuimos enterando así todos los trabajadores de educación, que habían metido presos a 4 compañeros. Después nos enteramos que eran 5 en realidad, porque bueno, a 4 delegados de la Junta Interna los meten presos cuando salen de una reunión con Montes de Oca, que es un funcionario, un subsecretario de ahí de Educación. Salen de una reunión en la cual se estaba pidiendo, en la Junta Interna estábamos pidiendo una indemnización para los compañeros de educación que fueron damnificados por la inundación sí. del 2 de abril, y a la salida de esa reunión lo que hace, digamos, los interceptan 20 policías de civil más o menos, que estaban divididos en 4 autos, y los detienen de una manera muy violenta, digamos, sin identificarse como policías, bajando de autos sin identificación de policía. Un auto sin patente, por ejemplo, los tiran contra la pared, los escupen, los amenazan con la seguridad de sus hijos, dicen que le van a matar a los hijos, y los meten al auto. Sí. Los compañeros después nos contaron que lo interpretaron primero como secuestro, claro. De hecho. Y bueno, y a otro compañero al mismo tiempo, hacen lo mismo con otro compañero, que es Marcelo Ardetti, que trabaja en la Torre 1, lo detienen entrando a su lugar de trabajo. Y bueno, ese compañero es el que está en el video, que se claro. puede ver por YouTube. Sí, sí, sí. Bueno, los detienen a todos, los mandan a la DDI, y de 61, 12 y 13. Y bueno, ahí nos fuimos convocando todos los compañeros, militancia de diferentes lugares. Y desde ahí los trasladaron a prestar declaración, ahí a los tribunales de 8, sí, 56 y 57. Y supuestamente iba a ser para que presten declaración, y después lo iban a liberar, y finalmente terminaron reteniéndolos ahí, y pasaron la noche ahí, y recién fueron liberados ayer. Claro. Todo esto es en el marco de una causa. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cómo? No, eso te iba a preguntar, ¿por qué los agarraron, digamos? ¿Cuál es la causa que se les dio? Hay varias causas que tenemos como Junta Interna abiertas, todas abiertas después de la toma del Ministerio de Educación. Nosotros denunciamos eso. Todas las causas tienen que ver con irregularidades que han hecho ellos, como irregularidades e intercortes, digamos. Como la misma toma, fueron todas protestas contra el recorte del salario, despidos, todas cosas por el estilo. Y en el marco de esas protestas ellos han abierto causas denunciándonos por coacción o por intimidación, cosas así. Claro. Digamos, para que quede claro, porque a muchos trabajadores, digamos, que por ahí no vivieron los sucesos de la toma y esas cosas, pueden pensar, bueno, quizás se les fue la mano en la protesta. Para que tenga una idea, estos tipos, si hubieran tenido un solo agredido en serio, lo hubieran puesto en primera plana de todos los diarios. Exactamente. Jamás se le pegó a un funcionario, jamás se lo agredió. Lo que sí hacemos es defender nuestros derechos. Entonces hemos hecho actos, pero actos políticos, no actos de violencia. Entonces pasa que ellos, hacer un acto político y pedirle que no nos rebajen el sueldo, que nos paguen parte de nuestro sueldo en tiempo y forma, ellos lo toman como una coacción, porque ellos se amparan en la ley que dice que si hay una persona negociando adentro de una oficina sin ningún tipo de presión, pero afuera hay personas gritando, apoyando a esa negociación, eso es una coacción. Básicamente, si se tomara al pie de la letra la ley, digamos, si, todo, si la protesta, toda la historia del movimiento obrero, claro, es coacción, digamos. Así que bueno, por eso nosotros denunciamos que esas causas son armadas, exacto, y son falaces, pero se apoyan en esa interpretación de la ley. Y parte un poco de esto de estar en la calle y de las organizaciones moviéndose en solidaridad tuvo que ver con que los hayan soltado el miércoles, digamos, se juntó mucha gente. ¿Cómo, cómo? Que esto que decías vos de la gente movilizándose en la calle, las organizaciones, etcétera, tuvo que ver también con que los hayan sacado tan rápido, me parece a mí, ¿no? Porque hubo como una reacción muy rápida. Exacto, nosotros, y eso también tiene que ver con lo que te decía recién, nosotros como organización, como junta interna, siempre apelamos a lo mismo, digamos, nuestro método de acción es la movilización de los trabajadores, por eso siempre instamos a eso. Y en este caso entendemos que lo mismo, digamos, nos meten preso a compañeros por este hecho, y nosotros no sabemos responder de otra forma que convocándonos a todos. Entonces, digamos, en ese mismo instante hubo una convocatoria grande de compañeros que incluso marcharon de la ADI cuando ellos los trasladan para declarar, marcharon desde ahí hasta los tribunales, y bueno, digamos, fue una movilización grande, pero creo que muchos compañeros pensaban que ellos declaraban y los iban a liberar. Todos pensábamos que iba a ser así, pero bueno, después de declarar pasó llegó la tarde. Sí. Uy, se... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Se cortó, se perdimos la comunicación. Vamos ahí a ver, tenemos si el tono de si volvemos vuelta. Si podemos volver a comunicarnos. Bueno, una lástima. Era Ariel Olivera que nos hablaba, que es militante de la Fragua y delegado de la Junta Interna de Arte Educación, que nos contaba una torpeza zarpada era la que se mandaron cualquiera estos tipos de... Sí, que uno ya no sabe si son actos que no están pensados, digamos, por los altos cargos, digamos, porque son costos políticos que después se terminan viendo, y no sé si estos tipos son idiotas o qué. Sí, sí. Y cuál es el mensaje político que quieren dar, digamos, y la idea es que los trabajadores dejen de movilizarse por el ajuste que se está llevando a cabo en la provincia. Es al contrario la reacción que generan, y bueno, uno no termina entendiendo, digamos, porque si realmente ellos consideran que es necesario abrir una causa, no es necesaria la irregularidad con la que lo hicieron, además de que podemos discutir que está mal, digamos, que se le arme una causa. Claro. Pero uno no termina de entender bien los métodos, pero bueno, es la policía de siempre y es este gobierno que, bueno, ya sabemos, sí, cómo se maneja. Como que uno hasta termina sospechando también, porque dice, no puede ser que los agarren tipos de civil, que se los lleven en un auto sin patente. No hay necesidad de hacer todo eso. Y de día, es como muy sospechoso también eso. Con cámaras que los terminaron filmando. Sí, por eso, sí, como muy, muy, muy evidente todo. Bueno, por suerte los largaron. No sé cómo seguirá el tema de la causa. Hoy hubo una asamblea. Hoy hubo una asamblea en ATE y mañana hay paro de ATE, creo que en toda la provincia. El paro ya estaba declarado desde antes de que esto pasara, o sea que ahora le crearon como causa también las detenciones del martes. Bueno, eso, una lástima que se haya cortado la comunicación. Igual agradecemos a Ariel por... Le agradecemos a Ariel y bueno, vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. I was chilling right around my way, 21st east side of the beach. This little fool ran up on me popping off with his homies like he was a straight G, asking where I'm from while he running up. Gang bang my set on every one of them. Some things, son, they just don't change. Fools don't respect nothing but to gang bang. Bang. What's seen is what's saw, dog, with the law. I had you suckers running like a marathon. Lil' G's trying to creep on the east with it. Talking about they gon' get my chain and they gon' leave with it. But they don't know, once they get close, that's tic-tac-toe. Three little G's laid on the floor. Watch out. Watch out. Yeah, this happened yesterday. On the West, they spray. I heard an S.A. say, he said, if I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say, you know who we are. He said, I don't give a f*** in Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight to the trunk of his car. And what'd he get? He got his f***, and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, run, run, run. Duck, duck, duck, duck. Run, run, run, run. Run, run, run, run. Now that's three wannabes dead, and I ain't seen it. And these suckers will scream for plea, but for a G like me, it's just a case that you can see. I crack the Mac back and pop off rolling, and snap your neck back, you drop off falling. I haven't seen my mama in a week, and she ain't even ran a mop about me. Bump that, I ain't give a f*** about the law. Say they wanna brawl, you would think that they were brawls. Believing all the things that you never saw. In it, y'all been a dog, smoking like a menopause. You think you know, but this can't go. You think you'll blow on my dough, what the? No. See, these suckers proceed to spin, so feel the need to bleed. Or you hear my enemies going. I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a f***, Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what he get? He got his f***, and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, run, run, run. Duck, duck, duck, duck. Run, run, run, run. Run, run, run, run. I wouldn't be the G that I am if I didn't pop suckers in their mouth. I'd be damn. And Snoop will keep them foot on the streets and leave them covered in sheets. Run with the homies with the heat. You never seen a thug like this. You never seen a dub like me. And I ain't weak for wanting peace. In fact, I could be peace of the East, you little buster. I never hesitate to blaze. Look, I'm really trying to change my ways. I gotta move my team, cause my people are screaming that we need more. For funnel is illegal. But a bang on the song make it feel like a drive-by. It's a shame, but somebody gotta die. They say it happens state to state, but when I'm out in LA, all I hear the SA say, they go. I thought you won't believe what I saw. I saw these pack of guys and they act real hard. And what they do? They twist their fingers, say you know who we are. He said, I don't give a f***, Snoop Doggy Dog. Uh-huh. They keep talking and it went too far. So Snoopy, he went straight through the trunk of his car. And what he get? He got his f***, and they start running hard. He started firing and then he just charged. Run, run, run, run. Duck, duck, duck, duck. Run, run, run. Run, run, run. Snoop Dogg, yeah, I'm boss one. Skateboard B, they say I'm boss one. DPG, them boss one. BBC, you know them boss one. Come again now. Snoop Dogg, yeah, I'm boss one. Skateboard B, you know him boss one. Come again now. BBC, them boss one. DPG, see, you know them. It's time. It's about time. Bato. ¿De quién? Bato de Snoop Dogg era lo que escuchábamos hace un ratito. Son las... ¿Snoop es el papá de Snoopy? Sí. Como que... Y el hijo le dicen... Exacto. Snoopy. Buenísimo. Qué buen chiste. Snoop Jr. Muy bien. Gracias. Se fue nuestro autoconvocado. Se fue nuestro autoconvocado. Y ya es retardo, chicos. Gracias, por, le agradecemos por venir si después sí. De escuchar esta parte en diferido. Y si no, ya se lo dijimos en vivo y en directo. Porque no hay que confundir la realidad con la ficción. ¿Tenemos el spot de las 5 buenas noticias? A ver. Pues ya es retardo. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Vivimos al límite. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. Y la primera dice así: viscosos pero sabrosos. Como el mundo está lleno de pobres y los pocos ricos acumulan para ellos, la comida no alcanza para todos. Además de que ya sabemos que en algunos países están llenos de obesos y otros tienen desnutrición infantil. En fin, como la comida falta y la pobreza sobra, a la ONU se le ocurrió una idea, pensando como siempre en el bienestar de todos sin cambiar nada. Y para eso, ¿qué mejor que los insectos? Sí, esos bichos desagradables. Sí. Tal cual. Que abundan en todas partes y que según parece son nutritivos como el pescado y la carne. Mirá. ¿Distribuir la riqueza para qué? Si está lleno de insectos en todas claro. partes. O sea, es mucho más fácil. Tan fácil era el hambre cero. Era re fácil. Según el informe de la ONU, actualmente se estima que los insectos forman parte de la dieta cotidiana de al menos 2 millones de personas en todo el mundo. Posta. Un montón. Pizza de bicho. Bueno, como Marley, pero... Que no es lo mismo que comerse un bicho. No, no. Es lo mismo que ser un radiador. Que de eso sabemos. Bueno, que comen más de 1900 especies diferentes, principalmente en África y Asia. Los más consumidos son, y escuchen bien, sí, escarabajos, 31%. Orugas, 18%. Abejas y hormigas, 14%. Después le siguen saltamontes, langostas y grillos, 13%. Chinches, 10%. Libélulas, 3%. Moscas, 2%. Qué asco comerse una mosca. Acá bajón. Nos dicen vía Twitter que ¿qué? El operador le tiene miedo a las libélulas, pero ha comido langosta. ¿Cómo? Sí. ¿Está saliendo al aire? No. Siempre me haces caer en la misma. Nunca sale al aire, excepto cuando recomienda cosas. Qué eso bronca que me da. Bueno. Que no nos hable entonces. Parece que entonces el informe dice lo siguiente. En los países en desarrollo, los miembros más pobres de la sociedad pueden participar en la recolección, el cultivo, el procesamiento y la venta de insectos. Estas actividades pueden mejorar directamente sus propias dietas y proporcionar ingresos en efectivos a través de la venta de los excedentes de producción. No sé qué palabra les cabe. La ONU ya desbarrancó, ¿no? Pero hace años desbarrancó, pero no puede salir a decir... Que los pobres coman bichos. Que los pobres coman bichos. No. No podés salir a decir eso. Después viene que se bañen raspándose en vez de con jabón con la tierra que ellos mismos barren. Claro, y aparte le buscan el lado positivo, como, bueno, ya hay lugares en donde comen bichos. Entonces... Claro. No, es como decir, chicos, ¿para qué vamos a luchar contra la violencia si hay lugares donde existe la pena de muerte? Bueno, ¿qué tiene que ver? Claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, tu ejemplo fue excelente, sí, me encantó. La siguiente buena noticia para irnos bien pum para arriba es una especie de pedo, porque viene la próxima noticia, se llama Con la cola limpia. Está bien. Porque parece que en Venezuela escasea el papel higiénico en los supermercados. A las grandes empresas les encanta hacer esas cosas. Ya lo han hecho con la harina, pan y otras cosas básicas. Como la gente se estaba poniendo arrecha con el... ¿Qué es arrecha? Ya lo explicaron. Lo explicaron. ¿Te perdiste un programa? Es que yo soy medio distraído, no sé si se dieron cuenta. Sí, tenés que pedir los apuntes del programa número 2. Bueno, espero no arañar el 4. Como la gente se estaba poniendo arrecha con el tema y teniendo en cuenta que allá no existe el bidet, el gobierno de Nico Maduro, un saludo al presi de Olga B, y pone los dedos en B, esto se está yendo al carajo. Anunció que qué importará 50 millones de rollos para saturar el mercado local y abatir, que volví a leer cualquier cosa. Y abatir una supuesta... El ministro de Economía sale a decir, ¿qué importará 50? Una... Ay, no puedo parar. Sigo. Yo solo, porque acá me abandonaron. Una supuesta campaña mediática que promueve una excesiva demanda del producto. Y dijo, la revolución traerá al país el equivalente a 50 millones de rollos de papel higiénico. Para que nuestro pueblo se tranquilice y comprenda que no debe dejarse manipular por la campaña mediática de que hay escasez, dijo el ministro de Comercio, que él sí tiene bidete en la casa. Qué bizarro que es todo, ¿no? Me arranqué yo también. Hay una cosa que se llama importación y otra que se llama exportación. ¿Y yo qué dije? Importará. Que cuando a alguien le importa o no algo. No va al caso. ¿Cuál es la tercera buena noticia? Se suma a Brasil. Desde LTM seguimos la expansión de derechos a nivel mundial. Así como fue en Francia, Nueva Zelanda y Uruguay, ahora le tocó a Brasil aprobar su matrimonio igualitario. Si bien el Congreso brasileño se está demorando con la ley de casamiento, el Consejo Nacional de Justicia, que no sabemos bien qué es, porque acá cuando no sabemos algo lo exponemos y hacemos hasta gala de eso. Nada caretear. Algunas cosas, yo hay algunas cosas que me las callo, pero ya es mucho. Bueno, que no sabemos, el Consejo Nacional de Justicia, que no sabemos bien qué es, pero asumimos que es algo así como la Corte Suprema, dictó una resolución que permite el casamiento entre personas del mismo sexo que lo soliciten en los registros civiles. Una conquista más, hurras para Brasil. Hip hip. Tutu bem, tutu legal. Hip hip. Qué bien, hurra. Ah, ahí está. Yo tenía un compañero que se llamaba Pablo Urra y cada vez que le decían, ahora me van a acusar de bullying y es verdad, sí. Cada vez que tomaban asistencia y decían Urra, yo decía hip hip, Urra, y Pablo decía presente. No, era... Era la maldad encarnada en persona. No. ¿Vos? Quería que se enteren de este lado oscuro. Pero bueno, es porque así. Ahora cambiaste un montón. Sí, no, ahora en las cursadas no puedo, no me da la cara. Solamente en la radio. Claro, para eso está la radio. Bueno, la otra se llama Tarde pero seguro. El genocida Efraín Ríos Montt, parece que hay otro Efraín. Mirá. ex dictador guatemalteco, fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad el viernes pasado. El primer genocidio contra los mayas juzgado en más de 500 años, un enjuiciamiento histórico. El Tribunal Penal de Guatemala lo ha condenado a 50 años de cárcel por genocidio y otros 30 por crímenes de guerra perpetrados por el ejército en contra del grupo étnico Ixil. Anciano de 86 años, recibió 80 años de prisión incomutable. O sea que no le dan los años, pero bueno. Es la pena máxima de la legislación guatemalteca a los crímenes de lesa humanidad. Aunque no le queda vida para pagar la pena que le dieron, al fin se reconoce como delito de lesa humanidad el terrible genocidio ocurrido entre 1982 y 1983 bajo el gobierno militar de Efraín Ríos Montt, en el cual los militares violaron a cientos de mujeres ixiles, destruyeron sus casas, cosechas y animales y utilizaron al hambre como arma de guerra, entre otros hechos, con la intención de hacer desaparecer a toda la etnia. Una buena. Sí, qué bien. Sí, nos encanta que se apruebe el matrimonio igualitario y que condenen genocidas. Viene sí, pasando casi todas las semanas, nos zafan las buenas. La siguiente buena es En la cuna del rock. Se encuentra en pleno rodaje el documental sobre los últimos 30 años de rock platense y la ciudad de La Plata. Es el escenario de Pequeña Babilonia, largometraje producido por la Facu de Periodismo, zarpado. Actualmente se encuentra en rodaje la primera parte del film, que sucede en el primer periodo post-dictadura hasta 1991 y apunta a ser uno de los productos de la facultad por 30 años de la democracia, que van a ser transmitidos desde octubre por todos lados. Mira, por el canal público, por Encuentro y por todas las señales de la TDA, que son básicamente esas, canal Encuentro. Que son los mismos. Y la televisión pública. O sea, idem. Claro. Esta primera parte, bueno, recorre la historia del rock platense en los 80, recuperando historias de más de 35 bandas y de los lugares más emblemáticos de la escena del rock nacional. Rock. Incluirá material inédito de 15 bandas, entre las que se encuentran Los Baraja, Los Canoplas, Mister América, Peligrosos Gorriones, Los Peregrinos, que es la banda de Manuel Moretti, que es el de Estelares. Y Los Casanovas. Saludos al operador. Le dio alergia. Exigimos puerta ya al estudio de Radionauta. Bueno, zarpado proyecto. Sí, qué bueno, el documental, ¿no? Y seguro que está bueno. Seguramente. Aparte, 30 años es un montón y sí. La Plata no paró de sacar bandas terribles. Levantás una baldosa y hay una banda. Pero buenas bandas, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que debe ser a nivel nacional también. Pero La Plata, no sé si es por la movida estudiantil que tiene o por otras razones que ya podríamos indagar mejor en otra. En otro programa con algún invitado o invitada especial. Es verdad, muy podemos bien. Podemos ver qué es lo que pasa. Pero la cosa es que hay muchas bandas. Hay muchas bandas y muy buenas. Históricamente y en la actualidad también. ¿Vamos a leer la agenda que nunca la leemos? Dale, vamos a leer la agenda. La agenda que elabora Cajitos de Mandarina y que nosotros te tiramos un par de cosas para hacer nada más. Pero sí, porque ya son como las 11 de la noche, sí, digamos. Ahora viene Folclore Vivo. Pero bueno, seguimos acá hasta que no nos digan que nos vayamos, nosotros nos quedamos. Nos dijeron el otro día que nos podíamos quedar media hora más, como nunca nos quedamos, la sumamos. Y ahora nos quedamos 3 horas. Re bien. Bueno, vamos a llamar de vuelta a Ariel Olivera entonces para que nos siga contando. Bueno, hoy jueves 16 de mayo, ¿qué puedes hacer? Que todavía no haya pasado. Ahora en este momento ya tenés que estar saliendo de tu casa. Está el ciclo Semilla, que hay poesía, intervenciones, un escenario abierto de lectura en la Carpintería Cultural, que es un lugar que muy muy lindo en 16 y 64. Yo lo recomendé el año pasado en sí, el es verdad, me acuerdo. Y búsquenlo, que están las notas del año pasado, está. Eso no se perdió. No. Y ahí todo el que quiere llevar algo para leer puede ir, llevar, leer sus poesías, va a ver música y cocinan súper rico. Así que yo lo recomiendo. También si están por cerca de 8:41 y 42, que es en eso estamos, hay ciclo de cine. Que acá está anunciado a las 9, pero sabemos por buenas fuentes que la peli no empezó. Arranca 10:30 y creo que va a haber hamburguesas y cerveza hoy. Qué bueno. Qué bien. También hay otra película en Bukowski que se llama... Se relame el operador. Así, se relame, pasa la lengua por sus labios y dice, qué rico. Bueno, van a pasar en Bukowski 7 psicópatas. Que también suponemos que va a empezar un poquito tarde, así que sí, están a tiempo de correr. El viernes 17 de mayo va a estar Palo Pandolfo, o sea, mañana, ¿no? Palo Pandolfo y la Hermandad a las 8 de la noche en el Centro Cultural Islas Malvinas, esto es en 19:51. Mañana también en Cósmico hay tacos, margaritas y comida sabrosa tempranito a las 9. Cósmico también lo recomendaste. Sí, estoy leyendo las notas de los lugares que me gustan. Me parecía. Bueno, mañana está el ciclo Laptra, el día 2, Go Neco y Atrás hay truenos desde la 1 en Pura Vida. Gounecco. No, sin ánimo de bardear, pero una amiga me dijo, Gounecco es como el capítulo de Friends donde Ross toca el piano. Ah, nunca escuché Gounecco. Bueno, está bueno igual, pero es gracioso, por eso. Bueno, ¿y qué más hay? Está el cine preestreno de En Obra, que es un documental sobre Carlos Fuente Alba, a las 19:30. Esto es en el Auditorio de Bellas Artes 62 y Diagonal 78. Este fin de semana también empieza un festival de improvisación teatral que tiene tres sedes. Está fuera de agenda, ¿eh? Eso no está en la agenda. Sí, está al final. Buscalo, ah. Buscalo. Escrolía que está al final. Tiene cuatro sedes: el Escudo, el Teatro, el Obrero y Teatro Práctico. Ahí nos vinieron a retar porque nos pasamos de tiempo, ¿no? Tenemos que terminar rápido, chicos. Googleen el festival de improvisación teatral. Porque nos están echando. Tiene muchas cosas. Acaba de entrar la Metropolitana. Qué bajón. Bueno, después hay una fiesta de película, La Secta y Parque, a las 24 horas en el Olga Vázquez. O sea, acá pueden venir el sábado 18 de mayo. Se lo vamos a agradecer. Y el domingo 19 de mayo, ¿ya lo dijiste esto? No dije lo del sábado nada más. Todo en una taza de té. Olvidando otra cosa. Martín Centurión a las 16 horas en Tentempié, Rincón de Arte y Delicias. Esto es en Celaví, 55 entre 4 y 5. ¿Qué más? Sí, me encanta. El sábado a las 7 de la tarde hay una velada de Twin Peaks. Café más música, eso? Más ilustraciones, más fotografías, más lecturas. En Área Chica. Yo estaba leyendo el evento de Facebook, pero lo cerré. Uy, ya nos echan. Está sonando la música. Espera, buscalo, que tenés que buscar y decirlo. No. Nos vamos como corresponde. Nos vamos diciendo todo lo que tenemos que decir. Porque acá la libertad de expresión se respeta. O te sacamos un DNU. Desde Letarzón vamos a sacar un DNU. Sí. Exigiendo libertad de prensa. Y aparte, yo y tengo 24 mucho horas miedo de programación. Yo tengo mucho miedo con esto que pasó con los compañeros de ATE, de que los comisarios políticos de lo que va a ser me vayan a buscar a mi casa. Sí. Encapuchados, vestidos como tortugas ninjas. Saben dónde vivimos, están haciendo una lista. Yo terminé en el sótano de la pizzería de Olga Vázquez. Chico, nos fabió ustedes. Valentín Los Volcanes. ¿En serio? A mí me fabió. Ah, andal. ¿Quién sos? Pues escuchamos Valentín Los Volcanes en la tercera mona y me fabiaron. Ay, él. Y bueno, aprovechamos. Ah, no, sí, decilo. No, tenemos que ir, nada más. No, que saludamos a la gente que nos ha comentado, que nos sigue por Facebook, que nos sigue por Twitter. Déjame la gente que está siempre ahí. Sí, exactamente. Déjame nombrar solamente un par. Dale, un par nada más. Y que no sean canciones de los Beatles. Bueno, le agradecemos a Clara, Germán, Belén, Mauro, Carles, Paula, Mandy, Eugenia, Maxi, Julián, Manuela, Brenda, Joaquín, Julián, Lucía, Noelia, Mariana, Marina, Felipe, Iván, Gerardo, Noelí, Agustina, Manu, Mariel, Violeta, Alejandro, Agustín, Gabriela, Juani, Ana, Ani y nadie más. Ninguna canción de los Beatles. Todas esas canciones. Son las 10 de la noche. ¿Por quién vas a brindar, Pati? Yo voy a brindar por porque a Maduro le importa el papel higiénico. Mucho. Sí, me parece muy bien. El operador. Hola. Por Valentín Los Volcanes. Muy bien. Él reafirma el papel que tiene de recomendar. Sí. La vez pasada no pudo también salir de su tema. Claro. Lo queríamos sacar, quieren sacar del tema y él no. Insiste en lo que sabe. ¿Vos, Santi, por qué yo brindás? Yo voy a brindar por el cine nacional. Ay, ¿qué te haces? Pará un poco. Sigo bancando este proyecto. Qué bronca. Yo voy a brindar por la Isla de Marchi. No, si es que kirchnerista ya mira, entró la guardia de delicia. Uy, de me llevan. Se lo están llevando. Bueno, le agradecemos. Tenemos todas las instituciones represivas juntas. Sí. Yo voy a brindar por las bandas platenses. Por el indie en general. Por las bandas en general que van a tener. Después me dicen a mí el más goma, sos vos, Manuel. Un documental bien merecido que lo tienen. Vos escuchame, vos brindaste por el cine nacional. Sí. Escuchá lo que acabas de decir, por el cine nacional. Chicos, quiero decir algo. Ya nos vamos, pero ¿puedo decir antes un chiste de Nick? Y dale, nos vamos. Dale. Dice, mi mujer es como un modem. Es mi contacto con la realidad. Me divierte, me informa, me entretiene. ¿Y vos? No, yo tengo banda ancha. Y aparece una gorda. Sí. No. Es de lo peor, horrible. Nick. Te odiamos. Andate a la reconcha de la lora. Chao, nos fuimos. Somos La Tercera Mon Radio. Nos volvés a escuchar el próximo jueves de 20 a 22 por acá, por Radionauta FM 106.3. Yo soy Manuel. Yo soy Pati. Yo soy Santi. Chao. Y nos operó Tristán B. Chao.